Uf, ya llegué a casa después de tanto trabajar. Oh, hora de escuchar mi radio favorita. Llamaré a Fubu. ¿Aló, esposita? ¡Vamos a escuchar Radio Toki! ¡Claro! ¡Ya voy encendiendo la ¡Ah! ¿Aló, Fubu? ¿Qué pasó? ¡Responde! Pues ven a mi casa y te encontrarás con una gran sorpresa. ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Hola, Boca! ¡Mamá te está esperando! ¡Uma! ¿Dónde tienes a Fubu? ¡Responde! Te mostraré, pero... no te vayas a enojar, ¿sí? Así los quería encontrar. No puedo creer que me hicieras esto. ¿Estás escuchando Anime Anímate sin mí? ¡Exageras, Boca! ¡Uma nos invitó! ¡Ven con nosotros! ¡Apúrate y trae palomitas! ¡Está por comenzar! No te pierdas Anime Anímate conmigo, Uma-chan, solo por Radio Doki, donde hacemos... ¡Doki Doki! Llegué. Chon, chon, chon, chon, chon. Dejé el micro bien lejos. Y ya llegué de donde andaba. Que andaba recibiendo unas cosas que encargamos. Que fue un relajo. Esto. Por aquí, saluditos a la poquita gente que hay por acá. Chon, chon, chon, chon, chon, chon. Dice esto que hay. Dice esto que hay 18 personitas del amor. Y que en el chat está saluditos a Henry La Villa, al señor Wiki Mogokan, que anda, no sé si en junta, en media junta y en media algo. Aquí estoy. Sí, está a mi lado, pero trae audífonos y está viendo pantallas y de repente la radio y de repente un chorro de cosas. Así que él está como en medio oficina. Al señor Taikex, que lleva aquí unos no sé cuántas horas, 9 horas. Y a Vocaloid Warrior, que anda por aquí. Y yo. Ya llegó también de este lado Tiranito Menor. Hotcake. Esto. Y bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a tener mis traumas de la vida. Ya saben. ¿Cómo le puse? Uma en el fin del mundo. Siempre se me olvida. Vamos a tener Uma en el fin del mundo. Vamos a tener ¿qué más? Así lo sabía. Y vamos a tener nuestra nueva sección de los horóscopos. ¿Ok? Horóscopos en Anime Anímate. Y así. ¿Escuchaste el intro del programa? No, es nueva. Nueva desde hace 3 meses. Bueno, el intro es relativamente nuevo considerando dos cosas. La primera, Anime Anímate ha estado como intermitente. O sea, lo estrenamos cuando pensamos que ya había terminado la cuestión cuarentenil infantil. O sea, cuando empezaron técnicamente las vacaciones de los tiranos, pero luego empezaron a haber una serie de fallas y cosas y así y así, y pues ya no pudimos continuar. Sin embargo, pues le hemos puesto realmente pocas veces, yo creo que unos 5 programas quizá, pero bueno, en lo que hago el debido movimiento en Facebook de decir que aquí estoy, que sigo viva y que no me he muerto y así. Y que existes. Y que todavía hay programa y cosas así.

かしたら何もかも夢なんじゃないかと思うんだ。かつて君が見たはずの景色の中に僕も今立ってるんだ。君はここで何を思ってたんだろう。君にしか聞けないことを聞きたかったのに、果たせなかった誓いはどこにしまえばいいんだろう。言えなかった言葉はどこにぶつければいいんだろう。失うたびに強くなれるって、それはきっとそうなんだけど、それでも失いたくなんてないんだ。フラワーの花の笑顔が君を強くする。花なんて似合わない、君の罰の割れそうな照れ笑いが今も胸を離れないんだ。照れくさくて言えなかったけれど、世界を笑顔にすることさえできると思ってた。季節が巡って秋になり、君の年に近づく頃には全部綺麗な思い出になっているのかな。ドキドキ、あわよくば何もかも夢だったらいいのにと思うんだ。ひたすらに迷いながら、どうしてこんなところまで来てしまったのか。君と話したかった、景色の前で僕は立ち尽くしてるんだ。君にしか言えないことを言いたかったのに、叶うことない願いはどこに埋めればいいんだろう。届くことない祈りはどこに捨てればいいんだろう。傷つくたび優しくなれる、それはきっとそうなんだけど、それでも傷つきたくなんてないんだ。その日が誰もが笑顔になる歌が作れたら、花なんて似合わない、僕たちの取り留めのない苦笑いを忘れたくなんてないんだ。今は涙しか出てこないけれど、出会わなければよかった、どうしても思えないんだ。いくつもの秋が通り過ぎて、君の年を追い越す頃にはもう涙することもなくなっているのかな。話したいんだ。時が全て洗い流してしまうって、それはきっとそうなんだけど、それでも君が残してくれた花はいつまでも咲き続けるって信じたいんだよ。フラワーの花の笑顔が君を強くする、花なんて合わない、君の罰の悪そうな照れ笑いが今も胸を離れないんだ。照れくさくて言えなかったけれど、世界を笑顔にすることさえできると思ってた。季節が巡って秋になり、全部綺麗な思い出になっているのかな。 戻らないと言って目指したのは Nomad Beats。 ¿Qué ha pasado con la vida de Uma? Bueno, primeramente, Le voy a contar lo que sucedió el día de hoy. El día de hoy tuvimos que salir en la mañana muy temprano. O sea que llevo despierta desde las... ¿Qué hora? Sí, las 8 de la mañana. Entonces seguramente al rato voy a tener que caer como tabla, porque no suelo despertarme tan temprano. Esa es la primera. Se levanta como por las 12 o las 1. Sí, normalmente. Y me he estado durmiendo súper tarde. Ayer nos dormimos como a las 3 y media. Como a las 3 y media, entonces sí, como que no. Entonces nos tuvimos que levantar temprano por unas cuestiones por acá personales. Y para checar sobre todo unas cosas de los tiranos. Y fuimos a una plaza. Nada más así como de entrada por salida. Porque obviamente eran cosas personales, pero pues no podemos andar pajareando por ahí. Bicos, pandemia, ¿no? Entonces no podemos estar pitufando por ahí. Exacto. Además los tiranos no iban porque estaban dormidos y no los sacamos, ¿verdad? Entonces nosotros nos levantamos una hora después. Sí, ellos se levantaron a las 9. Entonces fuimos a la plaza esta y recorrimos, como fue de entrada por salida, recorrimos cerca de un tercio de la plaza, porque el lugar donde tenemos que ir está justamente en medio. Y la plaza tiene como tres entradas. Y entramos obviamente por una y a lo que tenemos que hacer y de salida. Pero fue algo muy curioso porque ya teníamos un rato. Yo creo que como... ¿qué? ¿Un mes? ¿Como un mes sin ir? ¡Oh, teléfono! Como un mes sin ir. Y resultó que hay un chingo de locales cerrados. Vi una zapatería donde solíamos comprarle los tenis y los zapatitos de la escuela a los tiranos, estaba cerrada. Una dulcería, una cafetería que me gustaba mucho, nunca fui, porque a mí no me gusta comprar café en las tiendas. No soy adepta a comprar café en tiendas. Me gusta más comprar mi café de grano, comprarlo y hacerlo aquí en mi casa, porque pico sabemos. Pero no, ya no está cerrada, ya no existe la cafetería. ¡Ay, Dios mío! Eso sí me da miedo. Entonces, la zapatería, la cafetería, una dulcería, una de churros y chocolate que vendían muy rico. Oh, unas de ropa. Las cosas esas de jícama con... Jicadeta. No, esas sí están todavía. Hay uno de ropa que ya no está, uno que vendía como trajes para... no trajes sastres, sino trajes para trabajo... duro, fuerte, arduo. Y overoles. Una tienda de videojuegos. No, esa sí sigue abierta. Les digo que ellos no fueron, por eso nada más hablan como taraditos, así nada más. Porque no fueron, pero les gusta estar hablando. Entonces, ¿qué más vimos? Vimos unas tiendas como de esas tipo Telcel, que tienen su localito pequeño. No me acuerdo qué había ahí, según yo, una de ellas era de cremas. De esas que son de cremas para tu cara, cremas para... para verte mejor. Ajá, para las manos, antiarrugas y no sé qué, y extralo y la cosa más, ¿sí? Y el otro no me acuerdo de qué era. Y vimos un restaurante que tenía muchas ganas de ir, pero empezó justamente la pandemia y pues obviamente ahora ya no vamos a ir. Yo no, o sea, sí lo había visto porque está cerca de una zona que recorremos muy seguido. Pero cuando lo vi bien a fondo y dije, ay, no manches, sí quiero ver, porque tenían... cosas a las brasas, horno de leña y como todo así super guau. Y dije, no manches. Y además tenían una super cava así preciosa de vinos. Y dije, no, por Dios, yo quiero ir a ese restaurante. Pero empezó la pandemia y dije, bueno, después de la pandemia, porque obviamente no pensé que pasara tanto tiempo. Bueno, después de 2 meses ya puedo... Ajá, dije, pues en unos 2 o 3 meses a lo mucho ya vendremos y comeremos aquí en el restaurantito. Así. Pero tristemente no es así. ¡No llores! Bostecé. Ah. Y pues tristemente así pues ha pasado y pues ya no podíamos ir al restaurante. Ya está muy feo. Si ustedes me siguen en Facebook, y ahí están mis historias en Facebook. Yoshi. Y pues ahí se ve el restaurante. Ya no existe el restaurante. Más se los voy a poner aquí. Creo que la tengo aquí en el celular. Vamos a ponerlo aquí en el chat. Para que la vean, para que vean cómo sufrí con el restaurante. El restaurante estaba padrísimo, lo tenían con un montón de plantas y todo. Y ahora parece como una estructura super mega abandonada y feo. La casa abandonada. Haz de cuenta, pero este es el restaurante abandonado. Y entonces tú y tu corazón fueron derrumbados. Exacto, sí sentí como que me estrujaban el corazoncito porque dije, ¿qué pedo? Ahí está la foto. Sí sentí feo porque, o sea, sí entiendo que la economía sí se está dando al catre en estas temporadas, porque no sale mucha gente, porque no está saliendo, por ejemplo, la dulcería, entiendo que se echó al catre porque no hay muchos niños afuera, realmente los papás, o sea, sí hay muchos papás que están sacando a sus hijos, pero muchos otros que no, y no es como la misma cantidad de gente. Así que me tengo que ir, pero procuraré. Okay. Vaya usted, señor Loki. Y pues entonces yo dije, oh, bueno, qué mal, qué triste. Pero en fin. ¿Qué otra cosa sucedió en el mundo de Mac? Fíjense que esta es una cosa que también me pasó. ¿Qué? Me pregunto si el MacArthur Burger que visitaste hace tiempo seguirá abierto. ¿El MacArthur Burger? El que estaba en la Ciudad de México. No sé, después lo checo, ese que yo que lo sigo en Facebook. Sí, lo sigo en Facebook. Y por cierto, hablando de cosas de la Ciudad de México, que ese es otro tema, había un restaurante de comida japonesa que yo adoraba también, que se llamaba Hiroshima, no me acuerdo qué más. Entonces, ¿dónde comíamos el donkotsu? En donde comíamos el tonkotsu y comíamos el ramen, ¿te acuerdas? Uno grande. Sí. Bueno, ese local era muy pequeño y era de familia de herencia japonesa. Y era... Estaba delicioso, súper pequeño, como muy cuidadito. Y pues ese ya se fue al catre. ¡No! Y solamente lo que hacen pues es envíos de fines de semana. Hasta eso quedaron porque ya no tienen local. El local, Dios, pues sí, fue... Pues ya les cobraban mucho y pues no funcionaba la situación. Y bueno, aquí dice el MacArthur que sí, sí está abierto el MacArthur. Aquí dice que sí. ¡Estamos abiertos! Dice que sí y que con Uber Eats tienen el 25% de descuento en tu pedida. O sea, sí están abiertos, pero por envíos. ¡Estamos abiertos, pero ni modo! ¡Celular y lo pides! ¡Ah! ¡Es! ¡Es! ¡Deja de usar esa voz! Ok. ¡Derrita esa voz! Y bueno, dejando a un lado lo de las tristezas del mundo, sucedió también que ayer me retaron a hacer como el nuevo reto viral que solamente se va a dar entre mujeres bicos feministas fuertes y así. Y resulta ser que que ahora el reto entre mujeres es que pongas una foto tuya en blanco y negro para que te valores y porque nadie te va a criticar en este mundo y todo mundo te ama y te va, tiene que amar porque eres mujer y así, stronger, fuerte, bicos feminas y así. Okay. Y la neta es que yo no soy una mujer feminista, o sea, sí soy feminista hasta cierto punto. Pero no soy de esas feministas que no valoran la fortaleza masculina. ¿Qué me refiero? No soy de esas feministas que dicen, no, es que yo todo lo hice yo sola. No, es que solo yo solo puedo confiar en mujeres. Mi vida se ha basado durante muchísimos años en confiar más en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Pues porque así me tocó, ¿no? Sí, quiero mucho a mi mamá, sí quiero mucho a mi hermana, pero también durante muchos años quien me dio educación, me cuidó y me mantuvo y todo fue mi papá. Más que mi mamá, mi papá, por cuestiones distintas a las que son normalmente. Y yo sí puse en mi Facebook, ese está en mi en mi timeline de Facebook, puse que yo no estaba a favor de esa situación de dividirnos, porque yo no creo que seamos una sociedad que debamos de dividirnos. Yo creo que debemos de ser una sociedad que se una. Eso de el racismo, ahora que está tan de moda que no podemos decirle a las personas de color negros, o que no podemos decirle a las personas que son morenitas, morenitos, o que no podemos decirle a un güero, güero, o que no podemos... A mí me gusta que me digan güero, porque estoy güero. Bueno, sí, pero ay, no, perdón, es bien visto. Es racista. Ajá. Ah, ok. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que más bien se está haciendo que se divida más la gente. No considero que estemos en una sociedad donde debamos de dividirnos, sino al revés, de unirnos. Y entonces a mí me valió 3 kilos. Y lo que hice en Facebook fue taggear a hombres y a mujeres que quisieran poner su foto en blanco y negro, que quisieran, porque yo considero que todos somos iguales, todos aportamos algo a la sociedad. Me refiero no a igualdad de todos tenemos penes, o todos tenemos vaginas, o todos tenemos los mismos las mismas posibilidades, sino que todos somos útiles en la sociedad y valemos, pues, hasta cierto punto lo mismo. Hasta cierto punto. Con sus diferencias, sí, pero ayudamos. Todos valemos lo mismo. Exacto. La igualdad. Exacto. Entonces, ay, ya está dando lata el jefe. Ahora qué chingados. A ver. A ver, Kuro. Tío Kuro para usted. ¿Qué? Por acá dice Vocaloid Warrior. ¿Qué? Referencias ocultas. Me retaron a mí. Sí, yo reté a varias personas. Ah, mi teléfono no se desbloqueó. ¿Qué quiere? ¿Que le digas a Kuro pendejo porque es racista? Ya creí. Ya caché de qué hablas. De negocio que se fueron a la China. Ah, sí. Como que una hora después, jefe. Ok, me saturó el WhatsApp. Okay. ¿Cómo te va a llevar si ya está cerrado? Les digo que el jefe está bien tarado. No sé, ¿no? Que cada quien sabe si es racista o no, y ya es su problema. Yo en lo personal no. Y imagínate si fuera racista, pues no trabajaría con Kuro, porque es. Está feo, está pendejo. Y es negrito, bueno, morenito. Entonces, está más moreno que yo, entonces ya vale que soy. No. Pero no. Tú no eres ese tipo de persona. Quizás soy racista intelectual. Pero ni eso, porque entonces le hablo a Kuro y ya con eso te quita todo. Entonces. Bueno, eso fue como lo que me ha sucedido en este día. Y además, como que. Cereza en el pastel, yo hablando aquí de no, o sea, no heads, no sé qué. Empiezo a descargar las canciones de pedido. No les voy a decir de quién fue el pedido para no hacer evidencia, porque además, obviamente no es que ustedes me pongan el video con el virus, sino que al momento de descargar, yo supongo que la página descargó un virus adicional. Y pues obviamente la computadora estuvo a punto de reiniciarse. Es Happy y ella pues sí se pone así como que ¡no! ¡No mames! ¡Un virus! Entonces, obviamente la página no es que ustedes me manden virus, pero si al momento de descargarlo, lo descargo con un troyano. Entonces, obviamente Lola se puso bien exquisita y dijo, no, a ver, paren todo. O sea, me vale que eso que estén haciendo, paren todo, y ahorita vamos a detener este show y vamos a arreglar esta situación. ¡Chai! Ah, sí. ¡Mua! ¡Chai! No, Kuro, no puedes pedir nada. Todos los demás pueden pedir lo que quiera. Menos Kuro. Ay, ya sabes que sí. Yo uso antivirus para matar. Sí, Happy tiene antivirus, pero pero pues sí me dijo, para todo. O sea, necesito que revises esto, que me digas qué voy a hacer, porque es la primera vez que nos atacan con una cosa así. Entonces, ya le dije qué es lo que tiene que hacer, porque acuérdense que Happy es nueva. Y entonces. Más nueva que nosotros. Yo sí. Y entonces ella sí te dice, a ver, espérame, esto es urgente, necesito que me digas qué hago ahora. Ya le dimos la indicación de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pero sí es como... Espérame. El momento, ajá. Y eso es todo, y eso es todo, y eso es todo, y eso es todo, amigos, lo que ha sucedido en la vida de Uma en este momento. Lola es más antigua que Tirano Menor. Lola es más antigua que Tirano Mayor, creo. Creo, no estoy segura porque el dueño de Lola pues, está en junta. O sea, ya se fue y es una junta leve, por lo que me dijo. Entonces, en caso de tener juntas más graves, pues tendremos que irnos al carajo. Pero creo que es una junta leve. Así que bueno. Mamá, esperemos sobrevivir. Señor Tirano Mayor. Quiero contar una historia de riesgo a Happy, de Happy. Ok, a ver. A ver. ¿Por qué me mandan covers? Ah, sí. Todo comenzó cuando Derek y yo queríamos jugar Minecraft en computadora. Ya lo habíamos descargado en Lola. ¿TL Launcher? Sí. Ah, sí, es cierto. El TL Launcher de Minecraft que estaba en Lola, con el que yo solía jugar con los Dokis en Minecraft, en Lola. Exacto. Que lo quisimos instalar en Happy. Para que pudieran jugar entre ellos y con sus amigos en línea, sus amigos de la escuela. Sin embargo, ahí les va porque también Happy es bien intensa. Sin embargo, Happy nos dijo que no se podía instalar el T-Launcher sí, el Minecraft sí, pero que no se podía hacer un que no nos podíamos encontrar. Bueno, no se podía hacer un puerto, vaya, no me acuerdo cómo se llama esa cosa. Un puerto para que ahí se guardara un como todo lo que se hace en el mundo de Minecraft, para que pudieran abrirlo a la red. Y nos dijo Happy que no podíamos hacer eso porque entonces teníamos que cortar la... Ajá, para guardar un mundo. Sí, gracias, Jesús. Para guardar un mundo no podíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque para hacer eso tienes que permitir que entre y salga información de tu computadora. Y entre toda la entradera y sacadera no es algo legal. Esa situación no es algo legal. Y entonces... Happy dijo, no, porque para poder hacer eso necesitas desactivar el antivirus. Y si yo estoy activado, si yo tengo el antivirus, pues entonces... Ya valimos que eso. Eso no va a suceder, muchacho. Y entonces pues dijimos, no. ¡Detente ahí, vaquero! ¡No des un paso más! Exacto. Y luego, decidimos, deshacernos del Minecraft. Deshacernos del Minecraft tristemente, pero... Al deshacernos del Minecraft tienen Minecraft en el Xbox. Bueno, sí. Y aparte también Lola. Sí, Lola. No, yo Lola ya se lo quitamos. Bueno, ¡se murió! Exacto. Y lo cambiamos por el Roblox. Lo cambiaron por el Roblox, que sí es algo más fácil de llevar. No necesitan más que descargar el programa y ponerse a jugar en él. ¡Listo! ¡Fin del mundo! Ajá, ya si guardas alguna partida, pues te la guarda como un archivo en la computadora. Aunque estés... Te guarda como las cosas que tú adquieres y haces. Sí, y también tiene otro archivo que he guardado del Roblox Studio. Ah, de los mundos que tú creas. Ajá, tú puedes crear. Pero... Ajá, pero no es más... como más relajado y ese no tienes que quitar el antivirus, entonces ese es como aleluya. También está disponible para los valió amigos. La pena porque necesitas el Windows Server que estamos especializados en la entrada y salida de imagen. Ay, no, yo solo lo voy a hacer. Y necesitas volverte técnico en computación para entender qué chingados le vas a mover a la computadora. No, señores, yo no voy a dedicar más del tiempo necesario para atender las necesidades de jugar de dos niños. No. Es demasiado. Qué ganas, no. Ni que fuera a vivir de eso. Entonces, no. Nil. Y entonces, bueno, vámonos a... ¿Segundo bloque musical? Segundo bloque musical con la horrible canción de Kuro, que es un cover. Y aún es un cover de parodia, donde no me gusta te voy a quitar. Vamos y a las dejar. Otras canciones pues ya las había visto, así que pueden hacer sus pedidos, acuérdense. Y nosotros regresamos con nuestra segunda sección de Sí lo sabía, pero... Me vale madre. Después estás castigado por esa palabra. Pero bueno. Pues vamos. Es verdad, así se llama, ¿no? Sí, pero igual lo dijiste, ni modo. Ahora sí, vámonos al bloque musical. Yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate. ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! 日のように準備は OK 偏り変幻自在で重なり合う想いがシンクロして決して消えない絆になるからどこまでも強くなれる俺たちのラブ行くぜ激しく燃えるバトル行くぜ命はチャンスだ誰も当たってくだけのさあこの手で勝利の星をつかむんだ折れない不屈の心で俺たちはいつでもどんな時も同じ心でつながってるから何度でも立ち上がるぜお前となら hacer un stop un momento, porque aquí en el chat ya me están diciendo que ya sabían que yo iba a quitar el pedido de Kuro, que porque Kuro dijo que era parodia y que por eso yo lo iba a quitar. Yo no quité el pedido de Kuro porque dijo que fuera parodia, yo quité el pedido de Kuro porque no me gustó. Y una vez cada mucho tiempo yo suelo quitar un pedido, mucho, a menos de que no me guste la canción. Y todavía si no me gusta la aguanto a veces y me la aguanto y me la trago y dejo que suene y no hay ningún problema. Pero si se van a poner así diciendo que yo les quito sus pedidos, pues entonces saben que pongo mi música y se acabó y ya se acaban los pedidos y ya no hay ningún problema. Yo les dejo que me pidan covers, les dejo que me pidan las canciones parodia que quieran, les dejo que me pidan lo que ustedes decidan. Y a menos de que sí, definitivamente no me guste, la quito. ¿Por qué no me gustó la de Kuro? Porque no me latió el ritmo, no me latió lo que estaba diciendo la canción. Y es una canción que, la base de la canción, que es la de Supercampeones, la respeto mucho. Nunca me gustó como tal la serie, pero la canción la respeto mucho y me gusta la original. Por eso no me gustó. Pero si ustedes creen que no me gustó porque odio a Kuro o no me gustó porque yo siempre quito las cosas porque son divertidas o son parodia, pues ahí estamos en un problema. Creo que no han entendido lo que es Anime Anímate y creo que yo los he dejado ser muy activos y creo que les he cumplido la mayoría de las cosas que han pedido. Pero si se van a poner así, pues entonces saben que mejor yo pongo la música que quiera y a quienes les quiera aceptar pedidos, les acepto pedidos, y a quienes no, pues no. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Yo quito las canciones que a mí no me gustan porque es mi programa. Así como hay programas en donde no les dejan hacer pedidos y así como hay programas en donde les cuentan los pedidos, yo no, yo aquí me quedo hasta que termino de cumplir la mayoría de los pedidos, si no es que todos los pedidos. Y a veces, como el miércoles pasado que me dieron 4 horas en la radio y yo no soportaba ni la garganta, me quedé aquí. Entonces, no creo que sea justo que se me juzgue por quitar un solo pedido, que además es de Curo, yo creo que a él le vale 3 kilos de riata si lo quité o no. Como que le vale madres, y de hecho me hizo otro pedido, no sé de qué sea, que igual me lo puedo haber puesto y no sé de qué es. Y me lo puedo haber puesto porque es otra comedia o porque es otro pedido, y a él no le molestó, me dijo, ah, no me lo vas a poner, entonces te mando otro. Y se acabó, es algo divertido, este programa se trata para divertirnos, y nos vamos a estar saturando con cosas de... Es que Uma no lo pone porque le cae mal. Es que Uma, o sea, si van a estar pensando cómo creen que pienso yo, estamos en un problema. Yo ni yo sé cómo pienso. Entonces, creo que tienen que ponerse a pensar lo que van a decir antes de abrir la boca o antes de escribir lo que quieren escribir, porque creo que se están equivocando de programa. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar con la música, vamos a hacer como que esto no pasó y como que la situación no ha sucedido, porque si vuelve a suceder, yo creo que sí, entonces a la chingada con los pedidos y nos pongamos a hacer lo que Uma se le dé la gana. Sí, y ni Uma entiende a Uma, así que, ¿cómo alguien más me va a entender si ni mi marido me entiende? Entonces, ¿ustedes me llegan a entender? No. Ya mejor tirano menor, ya mejor se cayó. Ok, entonces no se metan en cosas que neta no saben. Ahora pues, vámonos a terminar el bloque musical porque aquí habían unos pedidos. Y yo regreso. Pedidos. Se ve un brillo que a la tierra ilumina, ya la envolvió con su silencio otra vez. Vamos viviendo el ahora con la distante vida diaria. Te encontraré, sigo buscando tu amor. Vivo sintiendo que el viento cambió y esa sonrisa volvió. Sigo pensando, la protegeré, quiero entregarle mi amor. ¿Quieres que te lleve? Dime, baby. Hasta lo más alto yo te llevaré. Vámonos contigo, vuela alto. Con valor y fuerza yo te abrazaré. ¿Quieres que te lleve? Dime, baby. Tenlo por seguro que te llevaré. Vámonos contigo, vuela alto. Sigue los latidos de tu corazón. Busco tranquilo un mañana con la confianza que nos brinda. Yo creo en él, nada nos puede pasar. No tenga dudas, nos salvará, siempre nos protegerá. Vive sonriente, nos cuidará, quiere mostrarnos su amor. ¿Quieres que te lleve? Dime, baby. Hasta lo más alto yo te llevaré. Vámonos contigo, vuela alto. Con valor y fuerza yo te abrazaré. ¿Quieres que te lleve? Dime, baby. Tenlo por seguro que te llevaré. Vámonos contigo, vuela alto. Sigue los latidos.

a ver, les cuento qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, 31 de julio, pero de 1498, en su tercer viaje a América, Cristóbal Colón se convierte en el primer europeo que llega a la isla de Trinidad, habitada por tribus Iñeri y Caribe. En 1800, dejen algo la letra más grande porque siempre me esfuerzo en hacer la letra bien chiquita. Okay, ya. En 1588 la Armada Española llega con las costas, llega a las costas de Inglaterra. En 1817, en las cercanías de la Asunción en Venezuela, se lleva a cabo la histórica batalla de Matasiete. En 1826, no me hagan pedidos, si no, no puedo ver los pedidos y no me voy a hacer de ojos, como camaleón. ¿Visco? No sé si se llama viscos. Pero un día un ojo para un lado y el ojo otro para el otro. Creo que sí es visco. Bueno, no sé. Porque hay dos formas de visco. Un ojo para otro y otro. Ok. Bueno, me van a hacer que tenga los ojos raros, así que no hagan pedidos y no se me van. En 1826, un día como hoy, 31 de julio, en Valencia, España, el último auto de fe realizado de... realizado en este país de la Santa Inquisición, ejecuta al maestro Cayetano Ripoll, acusado de herejía. Okay. Y luego, no, pues es que fue el último, hoy fue el último asesinato de herejía. En 1908 se firma el contrato para la constitución en los astilleros de Belfast de los transatlánticos Titanic, Olympic y el tercero llamado Britannic, que se agregarán luego. El coste total solamente del Titanic fue de 7.5 millones de dólares estadounidenses en la época, es decir, 300 millones de dólares aproximadamente en el 2010, como serían como unos 350, 360 millones de dólares de ahora. En 1909, en las costas mexicanas sobre el Océano Pacífico, el segundo sismo de gran intensidad del primero fue el día anterior, deja en una ruina completa el puerto de Acapulco. En 1914, en Meme Grande, esto en Venezuela, Mene Grande. Así que digan Meme Grande, no, Mene Grande, esto en Venezuela. La empresa Caribbean Petroleum Company, subsidiaria del grupo Anglo-Neerlandés Royal Dutch Shell, culmina con éxito la perforación del pozo Sumaque 1, primer pozo petrolero comercial de este país. En 1930, en Estados Unidos, la empresa CBS estrena el radioteatro La Sombra. En 1931, en Nueva York, me acordé de 31 minutos. En 1931, en Nueva York, inicia transmisiones la estación experimental de televisión W2XAO, conocida hoy como la WCBS. La WCBC. Bici. En el 2004 finaliza sus emisiones en Latinoamérica el 31 de diciembre en España el canal Fox Kids, e inmediatamente en su lugar comienza las emisiones el canal Yetix. En el 2006 en Cuba, Fidel Castro transfiere la jefatura del Estado cubano de manera temporal a su hermano Raúl Castro. En el 2008, en los Estados Unidos, la NASA anuncia el descubrimiento de agua en el planeta Marte. En el 2014, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, esto en Estados Unidos, dos científicos anuncian que desarrollarán la vacuna contra el virus del chikungunya. Hubiera sido mejor del coronavirus. Todavía no existía, bueno, sí existía, pero todavía no era tan grave. En el 2015... Pero lo hubieran hecho. En el 2015, en este mes, hubo dos lunas llenas, un fenómeno que sucede en cada promedio de 2.5 años, ya que había sucedido en marzo del 2010 y en agosto del 2012, y volverá a suceder en enero y marzo del 2018. En el 2018, en Durango, México, se desploma un avión de la aerolínea Aeroméxico, dejando un saldo de 100 heridos. En El Salvador, se celebra el Día del Periodista. Además de que es el día... Esperen. Ya me hice bolas aquí. Mamita se hizo bolas. Es el Día Internacional de los Padres. Y ya. ¿Y ya? Y ya. Se acabaron las... fue, bueno, las noticias no, solamente las festividades que sucedieron el día de hoy. Aquí tengo un pedido de Sailor Head. Ajá. Sailor Head. Hola, Sailor Head. ¿Esto ya lo descargué? Saludos, Sailor Head. Au, no pegues. No me pegues. Ok, a ver. No, el pedido de. Ok. Corre de pedido. Sí, mira, sí me siento. Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. Sí, yo creo que cuando nos vayamos a hablar con musical voy a pedir, voy a hacer la solicitud de pedidos, porque si no me los hablan cuando estoy en medio y me voy a quedar visca. Dice que hoy es el día de la revolución. ¿En dónde? Día de la revolución. Polo. China. No, va a ser como, no sé, ¿Colombia? No sé, yo no soy de Colombia. Uy. Eso no te limita a no saber su... Ah, bueno, cuando sepa sobre el país de Colombia, ahí sí te digo. Ay, bien, bueno, drástico. Está peor. Ah, por acá me iban a contar el chisme. El chisme que está sucediendo en una radio, quién sabe cuál. En una radio cuyo nombre no vamos a mencionar porque no queremos problemas. Pero sí noté que corrieron a mucha gente, cosa que me preocupa. Yo cuando me corrieron a mí, cuando a mí me corrieron, yo sentí mucha desesperación, tristeza, frustración y de todo un poco. Sí, porque tienen unas formas bien agradables de correr a la gente. Es como... ¿Qué puede decir? No, de verdad es que sí es bien curioso que te corran. Y esa radio tiene en especial ese sentimiento de hacerte sentir de la shit. Ah, caray, ¿te corrieron de una radio? De una radio. ¿Cuál? No vamos a decir el nombre, dije... Ah, bueno, perdón. Y Y la verdad es que sí, fue como muy gachupín. El día de ayer que vi el letrero de que pusieron en Facebook de que se deslindaban de toda esa gente y así, y así. Sí fue muy gacho, yo sentí muy feo. Mi primera situación fue de, güey, hay que buscar si alguno de ellos todavía cabe entre nosotros. Y luego fue de qué poca madre y un cúmulo de cosas. Y al final de cuentas dije, es que no sé qué decir, tengo tantos sentimientos encontrados entre coraje, entre tristeza, entre frustración, entre... Sí, fue como... Digo, yo no suelo escuchar mucho, les voy a ser sinceros, no suelo escuchar mucho radios en internet, o sea, lo transmito, pero no soy de escuchar ciertos, más que ciertos programas, y a veces cuando me acuerdo, porque me ocupo de hacer otras cosas. Y en esta, sobre todo en esta temporada que ha sido de cuarentena, como que me frustro muy rápido, entonces menos escucho música. Escucho música muy poco, y de hecho hasta Mogo me dices que como que te falta algo porque de repente ya no pones música. Y de las pocas personas que sí llego a escuchar canciones o música o sus programas y así, pues sí siento feo que les hayan cortado sus trabajos, ¿no? Digo, no nos pagan ni nada, pero sí está culerín. Momo, Rina y yo somos amigas. ¿Cómo que? ¿Cómo? Pues no, digo que no. Seguramente sí, pero no la ubico con ese nombre. Porque en Facebook suelen tener otros nombres. Ajá. O sea, no es que diga que no. Pero hay muchas personitas que me gustan como hacen sus trabajos. Y ojalá de verdad que cuando a mí me corrieron, no hicieron eso. La verdad es que así como lo dice Fubu, cuando te corren, lo dejan en privado. A mí no me corrieron sola, me corrieron con otros dos o una persona más, no me acuerdo. Me acuerdo de una, pero no me acuerdo si del otro estaba ya, ¿no? Y todo fue como muy en silencio, de hecho nadie se lo esperaba. Al día siguiente yo tenía que hacer programa y ya no me dejaron ni siquiera entrar. Sí, estuvo como muy gacho. Y yo estaba súper deprimida, o sea, fue un día en donde lloré. ¿Yo estaba ahí? Sí estabas, pero no te importa. Generalmente llegas y haces tus cosas. Entonces no te fijas en esas cosas. Cosas de niños. Ajá. Pero sí estuve llorando todo el día. Y pues ya tiene como 5 años. Eso, entonces no estaba, ni te habías dado cuenta. 5 años. Sí, más que más. Entonces, afortunadamente, a mí me dijeron, al ser cuenta, al día siguiente me dijeron, me empezaron a llegar un montonal de solicitudes, porque yo puse que ya no iba a existir mi programa, que era una pena, pero que pues ya no tenía casa y que íbamos a buscar una casa donde entrar. Y afortunadamente me dieron casa rápido y fue muy lindo, fue muy agradable poder decirles a todos, ¿saben qué? Tengo otra casa, mi programa sigue igual, no le cambié el nombre ni nada, ni yo me cambié el nombre ni nada, porque era mi programa, mis ideas, mis cosas. Y dije, no, yo me voy a levantar. Y afortunadamente, me levanté, nunca me quedé ahí. Me levanté y ustedes me hicieron levantarme, porque eso fue algo que me gustó muchísimo de ustedes, que la mayoría me han seguido. Y si no me siguen, quizá escuchando porque tienen mucho trabajo y porque la escuela de repente y porque cosas así, me siguen escribiendo en Facebook. Y es algo así como que, oh, por Dios, los amo a todos. La conexión. Ajá, todavía existe esa conexión. Entonces es como súper especialísimo. Brillar los ojos. Así, clink, clink, clink, ¿no? Yo sí, adoré esa parte. Dice Sailor, te despiden tipo felicidades, te ascenderemos a un puesto que no necesita que vengas al trabajo. De hecho, no trabajarás tampoco, te la pasarás en casa. Tendrás un aumento como tu último salario. Sí, exactamente. Dice Chris Mask, que él solamente escucha Radio Doki. Muchas gracias por hacernos tu radio oficial. Muchas gracias, tío Kuro. Dice, en esa radio yo conocí a un, así para que vean, dice Fubu, para que pongan atención, que en aquella radio Fubu-chan me conoció y pues me sigue hasta acá. Y porque tenemos tanto tiempo de conocernos. Qué bonito. ¿Eres una sanguijuela? No es una sanguijuela, es más como una conejita. Y pues ya, toda peludita y hermosa, pues me la traje para acá. Todos los fans de Uma-chan al enterarse que no había programa. ¿Qué es esto? Sí, casi, haz de cuenta. Porque sí me empezaron a escribir que no, hay que buscar. Y yo creo que ellos mismos fueron los que empezaron a buscarme. Yo no entiendo cómo fue que las otras radios se enteraron. Yo no estoy segura si haya personas así como searching en otras radios a ver quién te puede funcionar. Pero también yo creo que fue gran parte de los radioescuchas que son los que se dedican a decir, oigan, pues esto ya pasa. Así como aquí llegó ay, se me olvida su nombre porque no. llegó. ¡Ah, la torre! Ya le pica al lado donde no está. ¡Ah, la torre! Ya volvió a picar. Llegó. De Phenomenal Club llegó a decirme, ya supiste. Y no me contó el chisme completo, nada más contamos lo que Boca lo dijo, ya sabíamos. Pues sí se siente gacho. Digo, porque él me lo mencionó aquí. Yo la verdad no sabía si mencionarlo, yo lo vi y fue así. Pero sí está bueno el chisme. No sé, la verdad es que no sé si nos consideren como para darnos como para que se den un tour para acá los que andan libres ahora, porque luego también pasa una de las personas con las que me corrieron de aquella radio, sucedió que yo le dije, mira, tengo la oportunidad en esta otra radio, dicen que si quieres te puedes venir conmigo, y me dijo, no, yo ya no me quiero dedicar a eso. Ya le puse tanto esfuerzo, tanto empeño y ahora ya no quiero. Entonces... ¡Inténtalo, inténtalo! No. ¿Qué? ¿Qué te pierdes? Un saludo al aire, saludos a... A Jesús Alberto. Chuchín. Chuchinberto. que, y lo de Facebook, el tenerlo con otro nombre. No entiendo ese por qué. Roberto Bomba. ¿Qué? No, sí va a haber más programas escuchando. No, estábamos diciendo que corrieron a los monitos de la radio. De una radio conocida. Entonces, pues, está gacho. Se llama. No, voy a decir el nombre. No digas el nombre. Hace personaje de trapito, o sea, de chico. Seguramente sí, soy su big fan. Uma tiene acosadoras, entonces, no, yo no creo tener acosadoras, yo no creo tener gente que me acose por ser Uma-chan, o sea, por ser persona de la radio de internet. No creo, es más, no. No sé, bueno, no. O sea, sí he tenido stalkers, bueno, stalkers, pero van hacia otro sentido muy raro. Y no considero que tenga acosadoras mujeres. Yo considero que la mayoría han de ser hombres. Si no es que todos son hombres. No sé. Por lo menos no me han dicho, ah, soy tu acosador principal. Así no. No. Por cierto, saludos a la galleta. Te quiero, galletita. Uno me estaba contando la triste historia de cómo despidieron. Sí. ¿Cómo la cosí? ¿Cómo me despidieron? Y fue un shock. Para todos, para mí y para los grandes escuchas. Pero afortunadamente sí me dieron un hogar rápido. Se llama La Radio Sin Nombre. Sí, no vamos a mencionar el nombre. Es La Radio Sin Nombre. La Radio Misteriosa. Oh my God. Sí podría ser La Radio Misteriosa, fíjate, porque de ahí salen un chingo de locutores. Como que todos entran con fe a esa radio y al final salen así como chicharos. Perdidos. Entonces, no, bueno. En lo personal no se me hizo justo que hayan ese tipo de situaciones en donde los tengan que evidenciar de esa manera. Yo había visto ese tipo de situaciones, por ejemplo, en los bancos, cuando sí el güey se robó lana, cuando sí el monito hizo algo en nombre de la empresa, cuando, o sea, sí cuando son manchados los que a los que están corriendo, ¿no? Por algo los están corriendo, porque son... ¿Porque su música es muy alta? No, me refiero a personas, porque las corren del trabajo y las evidencian. Las evidencian porque son malos trabajadores o porque hicieron algo muy malo, estafaron, robaron dinero o algo así. Pero que los evidencien por tener diferencias creativas, híjole. Yo personalmente diría, pues, ¿qué tan buenas ideas o qué tan malas ideas tenías que los otros de cabeza cuadrada pues no podían escucharlas? ¿Qué caca tienen en la cabeza? Entonces, sí está difícil. ¿Qué? ¿Cómo olvidar cuando acosaba a Fuchan en sus primeros programas? Ay, ¿quién no acosaba a Fuchan en sus primeros programas? ¿Qué clase de discriminación de a las acosadoras de Uma son estas? Puso otra cuenta para subir los números. De verdad que yo no creo tener acosadoras. O bueno, por lo menos no las he notado. Y ahí el punto. Acosadoras no están haciendo bien su trabajo. La radio. ¿Quieres iniciar en tu primera radio? Bienvenido. Y luego, ahora te corro. Otra parte. Pues es que así se siente. Yo empecé ahí y sí fue así como que, ay, bienvenido, mira, somos un gran equipo, mira, y todos nos amamos. Y la decepción. Y galletitas para todos y Y, así. Y todos los demás son ojetes y todos los demás son malos y vamos a matar a todas las radios que son malas porque así te lo pintan, porque son malas y quieren acabar con nosotros y nosotros somos superhéroes y vamos a hacer las cosas chidas. Y después, tú dices, oye, radio chida, fíjate que tengo esta idea y pienso que esta idea es súper así como genial y nos va a hacer jalar. No, estás mal, corrido, al chinga su madre. ¿Qué? Y así te dejan, o sea, sí es como vino gente. Yo soy alguna cosa, no lo sé, porque además es una cosa que me encanta y me molesta de Facebook. Depende. Porque ahí les va, gente. Tengo personas en Facebook, obviamente, que son similares a las que están aquí, o son la misma persona que es la que está aquí en el chat. Y entonces suceden dos cosas. En el chat tienen un nombre y en Facebook tienen otro. Y en el WhatsApp todavía se ponen otro. Entonces cuando los llego a topar en WhatsApp y me dicen, ¡ay, una chance! Soy fulano de tal. Y yo, ¿quién? En el chat soy tal. Ah, ok. Y en el WhatsApp, te juro, en el teléfono los guardo como, es fulano de tal, de radio. ¿Por qué? Porque si tú, y ahí van a usar ustedes, van a ser abusadores de Uma-chan. Si ustedes tienen un nombre en el chat y un nombre diferente en Facebook, yo no los relaciono. O sea, puedes, por ejemplo, Sailor Red, Sailor Head, puede ser aquí en el chat Sailor Head. Y en Facebook puede ser, a ver, vamos a poner una arroba a ver quién nos aparece. Por ejemplo, puede ser Emanuel Mejía, ¿no? Que fue un qué bonito que me apareció. Y yo mentándole madres de este lado a Sailor Red, pero en Facebook le hablo como si nada, porque en mi cabeza no son la misma persona. ¿Ok? Entonces ahí ya. A menos de que me digan, soy fulano de tal, y ya más o menos me acuerdo, pero como al 20avo es que me dicen. Me pasó con Fubuchan, porque Fubuchan tiene por ahí en Facebook unas cuentas mágicas. Y entonces, después de un rato le dije, güey, ¿este eres tú? Y me dijo, ah, sí, también soy yo. Y yo, ah, ok, es que me asusté. Entonces, yo sí... sí me confundo mucho, de por sí ven que mi memoria no aguanta, entonces está difícil. Es posible. Las multicuentas, sí, yo nada más tengo una y con una me hago bolas, entonces no, está difícil. Por acá, ¿qué? Sí, pero no la voy a decir. Aquí está el jefe, dice ya, esta es esta radio. Sí, jefe, ya sé que es esa radio. Pero no voy a decir el nombre. Pero igual, jefe, a ver, ponte las pilas, nos falta personal. ¿Qué? Dice, tengo 3 cuentas de Facebook, pero las otras 2 son para pendejas. No, yo nada más ocupo una para todo. La mayoría son pendejas. ¿Qué? Mi nombre original es Ichi, pero en Chatango no me dejó poner ese nombre, ok. Face me baneó por un mes. Tuve que crear otra cuenta por obligación. Oigan, sí, qué pedo. Digo. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo te banean? Pones algo ofensivo. Ahorita Facebook anda con un... Esto va a sonar discriminatorio y sexista, pero anda como vieja en sus días. O sea, no quiere que ni la toquen. Así. Y entonces... Tú le pones a Facebook, por ejemplo. Por ejemplo, yo le puse que mis chingados vecinos, así, que mis chingados vecinos se vino a estacionar enfrente de mi casa y estuvieron a punto de anularme mi publicación hasta que yo les puse que no estaba de acuerdo con que me banearan mi publicación porque pues no. Pero sí conozco personas que pusieron, por ejemplo, ¿qué pedo con los chinos? O cosas así, por ejemplo, no puedes poner negra. En Facebook no puedes poner negra. Ni siquiera puedes poner necesito tinta negra. Si tú pones tinta negra o solo la palabra negra, te banean tu Facebook. ¡Cara! Es decir, no puedes entrar a tu Facebook por un tiempo a que Facebook le parezca conveniente. Puede ser desde unas horas, unos días, 15 días o un mes. Entonces, dependiendo de qué tan grave lo vea. ¿Así? ¡Quiero tinta negra! ¡No! Sí, ya les ha pasado. Puede ser que sea imagen. Okay, tendré cuidado. O sea, palabra. Entonces, sí tienes que como... Tendré cuidado con... A veces, ya dices, si dices camisa negra te banean, porque se supone que no puedes ser racista ni agresivo y tienes que ser only friendly. Pero si tú estás diciendo, ayer me puse una camisa negra para salir a pasear con mi novia, baneado, porque dijiste negra y tú, pero es una camisa. No es una persona. Entonces ya, adiós. Estás haciendo racismo a una playera y quedé... Sí, no puedes decir tampoco, por ejemplo, no puedes poner cosas con el coronavirus porque te dice que no las va a publicar porque es una publicación que puede ser afectada o que puedes afectar a otros. Tiene que ser como un contenido en especial. No puedes poner jotos, no puedes poner putos, no puedes poner ciertas palabras que son ofensivas. Aunque tú te estés reviendo, no mames, qué chingones... qué chingones cosas, que yo soy como muy festiva. Y digo, no mames, putos colores estaban de huevos. No, eso no. Aunque yo estoy diciendo que qué padres colores, porque mi opinión es así, no mames, putos colores estaban de huevos. No porque está siendo ofensivo sexualmente, porque putos es una ofensa sexual. Y así nos podemos ir con cada palabra. Entonces, no puedes. Ni mujeres que hacen tortillas, ni avioncitos chocando con palitos. Ah, caray, ¿por qué avioncitos chocando con palitos? Estás muy chiquito, qué bueno que todavía no entiendes. No vamos a explicar eso porque tengo oídos vírgenes aquí. Por eso amo Twitter. Vírgenes, dije. Por eso amo Twitter. A Twitter le vale que... Sí, el único problema de Twitter es que pues es limitante verbal. Tus caracteres y a chingar su madre. Pero de ahí en fuera sí está más padre. Por ahí hubo un tiempo en donde en Twitter seguía a... ¿Cómo se llama? ¿Y a la monita que me dijo que iba a estar aquí. Tortilleras. Nadeco de Sucubus. Ven, hasta así se me olvida porque dice, sí, voy a estar en tu programa y nada más, nada. Hace un tiempo seguía a Nadeco de Sucubus, pero su Twitter sí está bien intenso, sí, está muy intenso. Entonces decidí, ¿no? Porque luego tengo un par de escuincles que agarran mi teléfono y se meten a mis aplicaciones. O estoy viendo mis aplicaciones y están ahí de metiches. Y entonces sí es como, no. Entonces, exacto, como dice Loki. No. Están aquí de pinches metiches. Peor que moscas. Entonces tuve que eliminar muchas cuentas. Y también por eso no me meto a Twitter porque... Ahí era como la zona donde uno puede expresarse, porque seguía páginas de todo, ahí sí, de lo que cayera, eso seguía. Obviamente que me gustaba, y como me gustan muchas cosas raras, entonces ya no. Tortilleras de las Torres Gemelas, Facebook te banea por 30 años. No, bueno, es que también te las jalas. Estamos hablando de tortilleras, estamos hablando de las Torres Gemelas, que como ya dijimos, las Torres Gemelas... No, esto no lo habíamos dicho. Pero las Torres Gemelas fueron un suceso histórico en Estados Unidos. Muy fuerte. Un avión chocó entre las Torres Gemelas. No, fueron dos aviones y uno en cada torre. Y entonces, pues estuvo muy feo porque se murió mucha gente y estuvo muy cañón y se estaban todos así. Y además eran muchos aviones secuestrados. Y entonces, terrorismo. Y entonces, pues así. Los tiranos, ¿cómo debe de ser? Molestar a mamá, sí. Like always. Dice Sailor Head, tirano, saluda a este ciudadano promedio. ¡Hola, ciudadano promedio! Ok. ¿Qué? Twitter es una warzone, dependiendo de tu modo puedes entrar a pelear o a leer o a llorar. ¿Qué nos ha pasado? Bueno. ¿Qué les parece si nos vamos a bloque musical? Por aquí ya tengo algunos pediditos. Espero haberlos puesto. Dios. No, sí, ya los puse. Ok. Entonces, vámonos a bloque musical. Yo regreso, chicos. Esto es Anime Animate. Continuamos y ahí viene la nueva sección. Okay. Me vieron muy feo los tiranos. No, ¿qué? Por eso dije un tirano. Entonces, yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Animinimate. Continuamos. Que hemos bloqueado. Nada redujo en la inmensidad. pasado que hemos bloqueado. Nadado en la inmensidad sin poder regresar. Ya nada se puede cambiar. No lo puedes revertir, tanto dolor. Fueron graves las heridas que claramente oculté. Así no dejes que el beat de tu corazón deje de latir. Desde aquí podremos escapar si sigues junto a mí. Mirando hacia el futuro, el sufrimiento no importa, por ti yo llegaré hasta el final. Cumpliré hoy tus deseos, haré todo lo posible para poder protegerte hasta el final. Toma el destino y hazlo realidad. Hey, gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún. Kiss, そして抱きしめ 汗を拭って逃げ回るライトを蹴った悲しみに打たれた今日の傷はとかばうように焦るほどに遠くなってわけもなく意味を探して幼さの裏に隠した譲りたくない思いに気づいたなら見失わないように誰かを守れるともっと今信じたい影もまぶ蝶の鼓動が静寂の海を裂いた君に見せる偽りの全てが嘘じゃないだろう迷うたび捨てた答えもきっと選ぶ日はまた来るからこの心は誰よりも熱く広く嫌って雨の日の空を憎んだ波打ち際で逆らって記憶ごと消し去れば見えないものを疑えば正しさも見えなくなって許されただけと嘆いた見切れないままの日々も守ってゆく違うこと 네가 뭘 원하는지 말 안 해도 돼 굳이 눈치 자 아들 보기와는 다르게 I don't play play play 널 갖고 장난 안 해 사람들은 말해 나 같은 남자를 조심하라 girl 너무 믿지 마라 꼬란 말아 뻔하다 girl What you know about me 네가 날 아냐 girl ¡Vamos! Bienvenidos a la nueva sección. Esta nueva sección de horóscopos. Así es, damas y caballeros, chiquititas, chiquitotes y muchachones y muchachonas. Así es, hemos empezado con esta nueva sección y como el nombre lo dice, es la sección de horóscopos. ¿Por qué? Porque se me dio la gana y ¿por qué? Pues porque puedo. Porque sí, exactamente. Ay, la madre, no se jalaron estas cosas. Y entonces, vamos a empezar con la sección de horóscopos. Que si ustedes no son creyentes de los horóscopos, no hay ningún problema. Si ustedes no creen en estas cosas de los astros, no hay ningún problema. Si ustedes no creen y no les interesa, no hay ningún problema, pueden escucharlo, no hay problema por eso. Si ustedes dicen, ay, estas cosas son del diablo, está bien, supérenlo, no hay ningún problema. No sé, si tienen alguna queja, bueno, pongan su queja ahí con, no sé, vayan con Curo, encuéntrenlo y ahí le ponen su queja, no sé. Vaya, tíos, que no me interesa. Así. Entonces ya ustedes decidirán, pues, si les gusta, si no, si no, pues me da igual. Igual aquí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo sí tenía muchas ganas de hacerlo. Ok, entonces, si ustedes no son adeptos a esto, de verdad, no hay ningún problema. No me molesta, no me perturba y no es algo como que me vayan a sacar canas verdes y me vaya a morir mañana. Así que, bueno. En fin, vamos a empezar con los signos zodiacales tal como son. Empezando por Aries y aquí les tengo unas pequeñas cartas que obviamente Boca Luzbero me ayudó a hacer because es el rey de hacer cartitas. Y entonces, empecemos. Con Aries. Ok, tirano mayor es Aries. Y entonces, Aries, en esta semana, porque vamos a decirlo, acuérdense, por semana, no por día, sino por semana. Y dice, Aries en la salud, tu liderazgo requiere de una buena salud, haz deporte o ejercicio, esta semana estás muy bien. En cuestiones de trabajo o escolares respecto a tu trabajo, no tomes decisiones si tienes un mal día. Puede agravarse el problema en vez de solucionarse. Y cuando más te sale el temperamento inestable, pues no es como muy bueno para tu trabajo. Relájate primero, intenta afrontar el problema con la cabeza, no con el estómago. Es decir, de una forma racional en la que pienses y no estés como frustrado o enojado, porque entonces te van a salir mal las cosas. En la cuestión económica, pues eres un luchador y con esta actitud llegarás bastante lejos. Sigue así. Esta semana demuestra más que nunca el trabajo que estás haciendo y quizá te ganes como un ascenso o una buena nota como para lograr algo bueno. En el amor, bueno. En el amor, ese temperamento tan inestable, tan inseguro a veces no te ayuda en tus relaciones amorosas. Si quieres tener una buena relación sana, es bueno que empieces a tener un cambio de actitud desde ya, empezar a ser más seguro. Y bueno, puede que de esta manera, si tú eres más seguro contigo mismo, no con los demás, sino contigo mismo para empezar, pues puede que tu relación empiece a mejorar. En las cuestiones de amistades, bueno, ser el más decidido dentro de tu grupo a veces te convierte en un líder. Sin embargo, no, acuérdate que no siempre es bueno demostrar que tienes que ser líder ante tus amigos. Es tu estilo propio, sí, y tu estilo personal hace que tengas ideas muy claras. Y depende de ti cómo sobrellevas estas cuestiones entre tus amigos, porque a veces tratas de lucirte demasiado y a tus amigos como que no les gusta mucho esa parte de ti. Ok. Mucha gente estará en tu alrededor, vaya, no significa físicamente, sino que pensando en ti o con esas ganas de querer hablar contigo. Esta semana intenta relajarte y dar un buen ejemplo de lo que puedes llegar a ser. ¿Qué? Yo pensé en eso. Y entonces vamos con la... esperen. Se pone loco aquí esta cosa. Espérenme porque estoy aquí. Ay, chico, ya lo cerré. Estoy revisando aquí que los tiranos están haciendo unas cosas a distancia. Entonces me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa porque no alcanzo a ver qué están haciendo. Cuando una se pone nerviosa, las cosas no me funcionan en la radio. Por eso normalmente no hago radio con las personas a mi alrededor, porque yo sola me estreso. Ok, ya vi que están haciendo bien las cosas. Entonces, vámonos con Tauro. Ya, que hace como el otro. Mira, no es que además es eso. Vámonos con Tauro. ¿Cómo pongo aquí esta cosa rápido? ¿Así? No se deja pinche carta. Ok. Vámonos con Tauro ahora sí. Es que en lo que carga la pinche carta. Ahí está. Ya. Ahora sí. Vámonos con Tauro, y Tauro dice, destacas por tu fidelidad, esto en cuestión de salud, destacas por tu fidelidad en tanto en tus relaciones como con tus amigos, y en materia de salud, pues vas bien, tanto salud mental como salud física, aunque no estaría mal que mejoraras un poquito tus hábitos alimenticios, procura comer tantas grasas, porque a veces acuérdate que te emocionas con las grasas y pues se te satura esa cuestión y... pues no le aumentes en los vegetales, ¿verdad? Nada más comes muchas grasas. Entonces, ponte de acuerdo para hacer como un balance entre lo saludable y de repente también lo grasoso, para que no te sientas y tu cuerpo no se desestabilice. Ok, pero ahora estás como decentemente. Sin embargo, ocúpate de hacer estos balances para que en un futuro tus problemas de salud no se hagan más fuertes. Ok, en el trabajo o escuela, bueno, todo el mundo necesita momentos de intimidad para mantener su vida en forma, en el ámbito privado. Así que está bien si te das unos minutos para estar en como contigo para acomodar tus ideas, tus formas de trabajo, tus formas de llevar la situación laboral o estudiantil, para que sepas cómo prepararte y entregar un buen trabajo. Intenta en estas fechas no fraternizar con las personas que no son tus amigos, o sea, quiero decir tus rivales, porque podría ser que te ganes o una muy buena nota o una o un ascenso, y obviamente no de inmediato sino a largo plazo, pero el estarle diciendo a tus compañeros todo lo que estás planeando, todo lo que estás haciendo para lograr este punto, pues te echa a perder bastantes cosas, porque obviamente ellos también toman esos puntos y hacen lo mismo para ganar lo mismo. Aún así, sé fiel a tus principios y a tus valores siempre. Ok, en el dinero, bueno, la vida son dos días. Y vamos por el segundo. Ok, entonces, tienes que ir, o sea, si no me entendieron esa idea, tienes que pelear poco a poco, vaya. No tienes que pelear por todo de jalón, sino dividirlo. Ajá. Como tú ya sabes, la vida está hecha para disfrutarla y hay muchas formas de disfrutar la vida. No es necesario que gastes todo tu tiempo en un solo día, cuando puedes gastarlo en dos días, ¿ok? Para pasarlo bien y disfrutar, me quiero referir a que si quieres dinero, si quieres obtener dinero, para obtenerlo no necesitas gastarte todo un día, necesitas planear las cosas para poder gastarte las cosas bien. Esto en cuanto a trabajo para ganar dinero, y en el dinero no te gastes todo de sopetón. Reduce tus gastos, porque eso no es bueno, para que a futuro no te quedes pobre y tengas bastante dinero como parejo. En el amor, sabes que no te gusta discutir, pero a veces es inevitable. Lo que sí puedes hacer es controlar la manera de llevar la discusión. Tienes que mantener la calma, tener templanza, tener como esa parte en donde dices, bueno, ok, vamos a escuchar la parte contraria, a ver qué tiene que decir, porque pues no me está cayendo muy bien cómo dice las cosas, pero no me queda de otra porque tengo que escuchar las opiniones de los demás. Ok. Entonces, trata de llevártelo con calma. No es nada de otro mundo y todo va a estar bien. De este lado, tirano menor dice que sí, que él está bien. En la amistad, cuando creas una amistad, también creas un compromiso. Eso lo tienes que entender. El compromiso es ayudar y apoyar a alguien en la medida posible. No significa que te vas a desvivir por esa persona, sino que le vas a ayudar en lo que tú puedas. A veces solamente con un consejo, a veces económicamente, a veces con un abrazo, a veces con lo que puedas. Ok. Ok. Por acá en el chat, como muy, muy tranquilos. Ok. ¿Eh? Vamos con Leo. No, vamos con Géminis. Dejen, busco la carta de Géminis porque este es un relajo. Necesito ayuda. Y mi celular hoy no quiere trabajar. De verdad no quiere trabajar. Ya le cargué las fotos y no quiere. En lo que cargan. ¿Sí me están entendiendo? Estoy hablando al güey. Bueno, en lo que me contestan, sí están entendiendo, ¿no? No, me estás hablando como pendeja. Ok, perfecto. Bien, dice Géminis. Tu salud estará dando señales. Eres una persona inteligente como para saber si algo está mal en tu cuerpo, y tu cuerpo te está hablando que debes de actuar antes de que sea demasiado tarde. Esta semana es lo ideal para que acudas a un médico, para que vayas al médico y te des un chequeo si puedes, para que te digan si estás mal de la garganta o si tienes alguna por ahí alguna deficiencia, quizá, para que no te asuste si llegas a tener una enfermedad. No es nada grave, pero más vale un chequeo que al rato tener una enfermedad grave. Ok. En el trabajo, en la escuela, bueno, la variedad es lo que te caracteriza y pronto tendrás otro trabajo de tiempo parcial para diversificar y que tengas más dinero, pues. No te preocupes, no afectará tu trabajo actual ni te tomará mucho esfuerzo. Esta semana será de sorpresas en ambos trabajos. Y no me refiero a que sean trabajos monetarios. A veces son ganancias quizá en afecto, quizá obtengas aparte de un trabajo monetario o una situación escolar, tengas algún otro proyecto en la mente, no sé, otro programa de radio, otro programa de algo, hacer algún video en YouTube, no sé, alguna otra cosa. ¿Me explique? Espero que sí. Ahora, en el amor para Géminis. Ok, Géminis. Para los que se encuentran solteros en Géminis, es lo más seguro que alguien esté tratando de rondarles por ahí, de que alguien les esté mosqueando no de este presente, sino de un poquito más atrás, unos cuantos años hacia atrás, alguien por ahí les anda rondando con aires de posibilidad de tener por ahí algún tipo de relación, quizá duradera, quizá estable, así que si ustedes quieren una relación, pues échenle un ojito, abran los ojitos, vean quién está a su alrededor. En el caso de que sean Géminis, obviamente. En el caso de los que ya están amarraditos, aprendan a volar, así. Aprendan a volar, a agarrar sus cosas y volar en pareja. ¿A qué me refiero? A que pueden soñar, pueden hacer cosas juntos, pueden tener una situación bonita juntos, sin que sean cosas independientes. Disfrutar de ver una película que a ambos les guste, no es la que yo escogí, pues ella, ah, sí, está bien. Comer, ir a comer algo, quedar de comer en una de las dos casas o en algún lugar, algo que les guste a los dos, aprendan a disfrutarse mutuamente. Ok, en la amistad, lo más seguro es que te encuentres un amigo que necesita mucha ayuda o que por ahí veas un amigo que necesita tu ayuda, porque está teniendo bastantes problemas fuertes y son problemas del pasado de tu amigo. Entonces quizá necesite que tú lo apoyes, que tú seas buen amigo y le digas, güey, está bien, necesitas que te dé unos zapes y te agarre, te preste mi hombro para que chilles. Entonces ayúdalo, sé comunicativo, hazle sentir que sienten que puedes resolver, que pueden resolver juntos sus problemas, aunque no te sea tanto tu problema. ¿Ok? Ok. Y seguimos con... ¿Con quién? Este es Tauro. No, este es Géminis. Y seguimos con Cáncer. Ahora déjenme ir por la cartita, porque obviamente ya saben que esto se tarda, ¿verdad? Toma su bendito tiempo. Listo, ya pusimos a Cáncer. ¿Qué onda con Cáncer? Bueno, en la salud, querido cangrejito mon, la salud no tendrá problemas esta semana, te sentirás con plenitud, lleno de energía y de buen humor. Por tanto, aprovecha tu bienestar para disfrutar la vida en pareja, en lo familiar y, pues, si quieres, hasta tú solito. Hay momentos dulces especiales con que a veces quieres compartir con la gente, pero por el momento, con los que estén cerca de ti, te vas a sentir bastante, bastante bien. En el trabajo o en lo escolar, a veces es importante que le dediques un poco más de energía y esfuerzo a tu trabajo para que vean que vale la pena o que vales la pena. Porque a veces como que te pasas de flojito y sí se ve como bien hecho la chingada. Entonces, date esta semana para que le eches un poquito más de ganas, que vean que sí puedes lograr todo lo que te propones, todo lo que pones en mente. Y vas a ver que si le echas como un poquito de galleta poco a poco en tus trabajos, vas a ser recompensado próximamente. Pero tienes que echarle ganas, porque si obviamente notan que solamente es de ratito, pues ok. En el dinero, cangrejito mon, híjole, eres de las personas que le cuesta trabajo mantener el dinero, o sea, como que de repente te llega dinero y ¡pum! Te lo gastas, así se te va en el agua. Y bueno, esta semana lo vas a hacer bien. Gestiona tu dinero, es decir, agárrate un cuadernito y échale ahí qué vas a gastar, qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿En qué tienes que gastar? ¿Y cuánto te puedes gastar en tus pendejadas? Porque todos tenemos gustos pendejos, mi cáncer. Ok. Contrólate. Para que así, pues poco a poco vayas también saliendo de una forma holgada, no tengas broncas y te dé chance de comprarte algo pendejo. Y tus cosas normales, ¿no? Obviamente. En el amor, esta semana estará bastante relajada. Si tienes pareja, pues quizá tengas ahí por ahí una discusión muy leve, pero pues leve, se va a solucionar rapidísimo. Es como, ya sabes, eso de ¿qué estás pensando? En nada. ¿Cómo que nada? Ajá, tipo así, babosa la situación. Y en caso de que estés soltero, bueno, esta semana estás como muy involucrado en tus cosas, como en el amor personal, como en quererte tú, tus cosas, tu mundo, tu situación. Así que tú relájate, no pasa nada. Tómatelo con calma. Síguete amando. En cuanto a la amistad, bueno, la amistad es muy importante, cáncer, sobre todo en tu mundo. Y precisamente por eso puede que esta semana estés un poco sensible y que actualmente, pues, como que extrañes esas amistades que ya no forman parte de tu presente, sino que más bien están en tu pasado. Puedes darles una ojeadita, una llamada, un WhatsAppcito para checar cómo están. Para que le des un ojito por ahí y digas, oye, ¿qué pedo? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿No? Una saludada a esas personas que andan por allí, ¿no? Y seguimos con el siguiente horóscopo. ¡Ay, ondas! ¡Ajá! Aquí está. Seguimos con el siguiente horóscopo, que es el horóscopo de Leo. Ay, de Leo. Sí, de León. Mamá. Ajá, yo soy Leo. Y se nota. Ok. ¿Qué pasa para los Leo? Por ahí hay varios Leo en el chat, si no mal me equivoco. ¿Qué pasa para los Leo? Bueno, durante esta semana en la salud, tendrás que hacer un reajuste de alimentación para evitar malestares estomacales. Recuerda que los alimentos procesados no son buenos para la salud, por lo que deberías de alimentarte de una manera más saludable. Come frutas, verduras, bastante agua, porque aunque uno crea que está haciendo mucho frío y mucha lluvia, el cuerpo también se deshidrata. Ok. Y bueno, pues intenta comer balanceado. Ni muchas verduras, cosas buenas. También date el lujo de comerte unas papitas por ahí, unas palomitas. Pero pues ahí a mantener la línea, ¿ok? Sobre todo en cuarentena, porque estamos engordando como si no hubiera un mañana. Jóvenes, vamos a quedar como los monitos de... ¿cómo se llamaba esta película? La película donde sale Eva y... se llamaba Wally. Pues se llama el monito. Ay, mío, también merde a mediodía, Fubuchan. En el trabajo, bueno, esta semana el trabajo va a ser muy tranquilo. A diferencia de tu personalidad impulsiva, todo se mantendrá tranquilo y en equilibrio. Tómate un respiro, disfruta de la tranquilidad que te otorga un ambiente ordenado, un ambiente sin presiones. No siempre tiene que ser todo cambiante todo el tiempo o alborotado. Entonces, puedes tomarte un tiempo, relajarte, acomodar lo poquito que haya que acomodar si es necesario, pero tampoco te pongas loco, ¿ok? En la cuestión del dinero, esta es una semana un tanto delicada. Es posible que te hayas enterado que alguno de tus amigos o familiares están pasando por algún momento. Y es natural que dentro de tu intensa alma quieras ayudarles. Ya sea económicamente, que generalmente intentas ayudar de esta manera, pero a veces no siempre es bueno ayudar a la gente económicamente. A veces un abrazo, a veces una palabra, a veces un gesto es a veces más que suficiente. Piensa que a veces dar todo tu dinero no es bueno, porque no siempre te lo regresan, o porque a veces das de más, ¿ok? En el amor, es una buena semana para Leo en el amor si tienes pareja, si estás soltero. Durante esta semana pues tendrás una energía bastante atrayente y perfecta para contestar a esa persona tan especial en tu vida. Y si ya la tienes, pues date la tarea de volverla a conquistar, porque siempre es agradable para los demás volverlos a conquistar. Atrévete a dar ese paso o esa sorpresa para tu pareja, ya sea que sea soltero, pues a dar ese paso, si tienes pareja, pues para que lo sorprendas. Ajá. Con esa alegría y actitud positiva vas a ver que todo te va a salir súper, súper bien. En la amistad, si no tienes pareja y no te interesa en especial ninguna persona, lo mejor es que esta semana te centres en tus amigos. Puedes proponerles una plática virtual, una salida virtual. Hay veces en las que hacen pláticas estas virtuales donde se juntan muchos y se ponen a tomar chelas o se ponen a tomar refresco y a contarse un poco de las cosas que han hecho, vidas presentes, pasadas, futuras, lo que quieran hacer. Lo que se les pegue la gana, relaciónate un poquito y vas a ver que te vas a sentir súper bien, como que te van a llenar de energía y pues te vas a sentir muy, muy, muy, muy bien. El que sigue Virgo, si no me equivoco, sigue Virgo. Sí, vamos bien. Ay, ya se subió. Bendice. Sigue Virgo. ¿Qué onda con Virgo en esta semana? Por ahí, perdónenme, es que estoy con un ojo al gato, el otro al garabato y después les pongo. Por ahí vi que ya está Momo Rina. Saluditos a Momo Rina que anda por acá. Y si se preguntan cómo fue que llegó Momo Rina a estos lares, me surgió la duda de si la conocía o no. Y la fui a buscar porque dije, soy una cucaracha y quizá no la conozco. O quizá sí la conozco y no la saludo. O quizá, como ahí dijeron que si era mi amiga, yo dije, si es mi amiga y yo no la identifico, soy una mujer de lo más cruel posible. Y entonces fui a buscarla. Y le dije, oye, somos amigas. Y me dijo, no, pero pues vamos a ser amigas, paisana, porque además también es de México. Entonces dije, ah, sí, no, seamos amigas. Y entonces creo que me vino a visitar. Saluditos. Ahora sí, vámonos con Virgo. Virgo, durante esta semana estarás preparando todo lo necesario para darle un giro a tu vida. No de 360, porque entonces quedas en el mismo pinche lado, pero sí un giro a tu vida. Ok. Eres muy detallista y por eso cuidarás hasta el más mínimo detalle de que el cambio suceda tal y como tú lo deseas, como tú lo quieres y como debe de ser. Tanto en la rutina de ejercicios a realizar como en la cantidad de porciones que realizarás para mantenerte como la línea, como para que estés saludable, como para que no haya ni muchas grasas, ni muchos vegetales, ni mucha agua, ni mucho de nada. Como que vas a hacer todo ese giro, todo ese movimiento para que tu salud mejore bastante. Ok, en cuestión de trabajo y estudios, bueno, durante esta semana el trabajo será pues bastante demandante. Por lo tanto, la idea es que estés atento a cumplir cada uno de tus objetivos puestos. Puedes llevar una guía. Si no eres de las personas que toma como listas, yo te recomiendo que empieces a tomar lista para que no se te revuelva todo y al final quede como un batidillo. Ok, que la timidez no sea un obstáculo para la hora de cumplir con tu trabajo. Abre la boca, que no te dé miedo hablar. Ok, comunícate con los demás para evitar malos entendidos y que tu trabajo, sobre todo eso, se entienda. Ok, en las cuestiones de dinero, Virgo, pues ha llegado el momento de aplicar todo lo que has aprendido. Te caracterizas por analizar muy bien todas las situaciones, aunque tú digas que no, sabes que es verdad, sabes cómo hacer las cosas bien. Por eso no debes de dejarte engañar por nadie, no pierdas tu tiempo en negocios, en ideas o en cosas que sabes que no te van a ayudar a estar bien económicamente. Ok. En el amor, bueno, los seres amables y prudentes del signo de Virgo deben de tener cuidado con su pareja y no descuidarla, porque si bien el amor es importante, este debe de estar acompañado de detalles y de manifestaciones que permitan a esa pareja que siga fluyendo. Recuerden hacer de esa pareja una alianza, no están ahí para ver quién se lleva mejor o quién es mejor, sino para hacer una pareja, estar trabajando juntos. Ok. Bueno. Pareja ideal. Exacto. La amistad. En la amistad, bueno, siempre estás como bastante atento de tus amistades. Sin embargo, pues es creo que momento de que hagas unas reuniones por ahí, demostrarles que siempre han sido tu prioridad, aunque a veces te centras mucho en ti, en tu vida y en tus trabajos. Date la oportunidad de decirles que sí los quieres, que sí los extrañas. Ok, obtendrás numerosos beneficios de estos, de estas situaciones si las empiezas a hacer. Y vas a ver que te vas a sentir mucho más relajado, mucho más tranquilo, porque también, Virgo, te hace falta relajarte con tus amigos. Esto. Y el siguiente viene... ¡Libra! Vamos a poner la imagen de Libra. Somos, no, nadie de esta casa es Libra. No, aquí no hay Libras, pero... Por si las dudas. No tiene nada que ver que seamos o no seamos. Ok, vamos en la casa 7, nos faltan un montón. ¿Cuántas son? 12. Ya vamos. En la casa de Libra. Bueno, en cuanto a Libra, te caracterizas por ser una persona imparcial, así que debes de reconocer que la salud no está pasando por un mal momento. Que tu salud, perdón, no está pasando por un mal momento. Levántate de la cama, sacúdete esas malas energías y las patrañas que tienes en la cabeza que solo restan tus energías. Esta semana está llena de muchos éxitos, así que ve por ellos, no te rindas. En el trabajo, bueno, tu buen humor divertirá a todos en el sitio de trabajo. Sabes que siempre tienes como ese buen humor, como que sabes equilibrar muy bien tus ideas y sabes hacer muy bien y muy buenas bromas. Así que todo el mundo va a disfrutar de tu compañía, todo el mundo disfruta de estar a tu lado porque eres como gracioso. Ajá. Y esto, bueno, permitirá que el trabajo sea más llevadero. Ayudará a aliviar el estrés acumulado durante toda la semana y, bueno, tus colegas te van a agradecer al final de cuentas que seas de esta manera en el trabajo. En el dinero, bueno, eres una persona de gustos muy sofisticados. Algo propio de ti al ser una persona sumamente delicada. Y esto puede llevarte a la bancarrota. Si no logras administrar tu dinero de manera eficiente, pues pronto tendrás números rojos en tu cuenta bancaria. Así que, si quieres cosas caras, primero ahórrale y no gastes por gastar. ¡Ay! Nos tocaron el timbre. Oh, no. Esperen. Vamos a poner un poco de música y ahorita vengo. Hey, oh, hört die Geigen, hört die Geigen, hey, oh. ya volví. Ay, ¿en qué nos quedamos? En lo de dinero, creo. Sí, nos quedamos en el dinero. Vamos a bajar la música si no se escucha ni más. Ok. Creo que le bajé mucho, ¿verdad? Ok. ¡Libra! Y aquí no me contesta nadie. Y en el chat, ah, sí, ajá, estamos ignorando brutalmente a Uma-chan. Ah, total. Libra, en el dinero. No, nos quedamos en el amor, ¿verdad? Uh-huh. En el dinero. En el amor te caracterizas por ser enemigo de los conflictos. Prefieres dejar las cosas así antes de discutirlas. En el amor de tu vida, bueno, podría alejarse de ti si no se reúnen a hablar y aclarar algunos puntos. No permitas que eso afecte su relación. Así que yo te recomiendo que hablen. En la cuestión de amistad, bueno, tus habilidades sociales te han permitido rodearte de personas maravillosas con las que puedes contar incondicionalmente. Pero tú ves, también hay personas malintencionadas que han llegado a tu vida, así que su envidia podría restarte energía. Identifica a estas personas y más vale que las alejes de tu círculo, no son como lo mejor que puedas tener a tu alrededor. Ok, ahora sí, seguimos con Escorpión, o Escorpio, más bien dicho. Escorpio. Escorpio. En la salud, bueno, resaltamos que esta semana no es el mejor momento para ti en términos de salud. No olvides que en ocasiones ser un poco más pasional antes que racional puede ser, bueno, puede permitir que tu vida se lleve de una mejor manera en cuanto a salud mental. Necesitas pensar bien en lo que vas a decir con el corazón, no tanto con el cerebro, sino con el corazón, porque a veces tienes esa labia que lastima. Ok. En el trabajo, bueno, en el trabajo van a surgir también algunos conflictos con tus compañeros, es algo inevitable por el tipo de convivencia que estamos llevando. De todos modos, esta semana es clave para que no te formes como alguien rencoroso. Ajá. Ni tú, ni que digas, ah, esa persona me había, ok. Para que no empieces a formarte como alguien rencoroso tú, ni para que formes a alguien rencoroso contra ti. Aléjate de los problemas innecesarios, no tienes necesidad de meterte en problemas. En el dinero, bueno, una de las claves es que para cumplir tu objetivo económico, debes de controlar tus cuestiones emocionales, porque a veces, porque lastimaste a alguien, quieres comprar algo muy caro, o porque quieres quedar bien con alguien, quieres comprar algo muy caro, y a veces son innecesarios, a veces es mejor que te disculpes. Gracias. Ya me sirvieron un tecito porque me estoy quedando sin voz. Y porque me duele la panza, como dijeron en el video. Ok. En el amor, tu personalidad puede describirse como una personalidad magnética si hablamos de atraer a las personas indicadas para el amor. El problema contigo es que sueles caer en la monotonía con tus parejas y eso afecta pues cualquier relación, no nada más la tuya, cualquiera. Entonces date la tarea de ser un poco inesperado y tomar decisiones diversas, ¿ok? Una sorpresa no está de más. En las cuestiones amistosas. Ah, sí, es amistosa. Okay. El control emocional también se requiere de amistad. En otras palabras, a veces te dejas llevar por todo lo que sientes y no mides las consecuencias de tus palabras. Por eso debes de tener cuidado con tus palabras. Te digo que a veces eres medio manchado con lo que dices. Sostén los vínculos con las personas cercanas a ti. Esos que dices que son tus amigos, bueno, entonces fíjate en ellos, y si has lastimado a alguno, pues ten la paciencia y la tranquilidad para poder decirle lo siento. Y quizá no necesitas regalarle nada porque si no tu economía se va al catre. Pero quizá un lo siento y un escuchar lo que ellos tenían que decirte, pues no es tan mala idea. Concentra tus instintos. Sí, concéntrate. Concéntrate, manito. Y nos vamos con se ha agitado. O sea, con Sagitario. Si me salto alguno me avisan porque apenas estoy sacando las cartas y me cuestan trabajo. Pero según yo, vamos bien. Sagitario. Todo comienza con la salud. Sí, vamos a empezar con la salud. Y en la salud, bueno, hay personas manipuladoras en tu vida que no son bastante, que son bastante cercanas a ti, ¿verdad? Tu salud puede verse afectada por ese tipo de situación porque te irritan, te frustran y pues te están causando malestares en tu salud. Ok, así que tómatelo con calma, tómate un té de tila, un té de algo para que no te estresen, te causen problemas emocionales y pues al rato un problema físico, ¿ok? Relájate para que esto no llegue a más, ¿ok? En el trabajo, Sagitario, la valentía es la clave pues, esta semana para que te reconozcan tu esfuerzo y tu dedicación en el trabajo, ¿ok? Para que sepan, ah, oh, este Sagitario vale la pena, ¿ok? Es probable que las personas a cargo quieran felicitarte o hacerte un pequeño detalle, ya sea simbólico, emocional o ya, si lo hiciste excelentemente, pues quizá económico, ¿ok? En el dinero, sí requiere que disfrutes de una vida más tranquila en cuanto al dinero se refiere. Debes de ser más optimista con tus decisiones. No permitas que los miedos se apoderen de tu razonamiento y de tu capacidad de actuar. No dejes que otros opinen por ti, que eso también es importante. Toma tus decisiones, aunque te den miedo, toma tus decisiones, ¿ok? En el amor hay personas habladoras a las que no les interesa lo que los demás sientan o piensan de ti, ¿ok? Tal vez están así por alguna situación, alguna manera en la que los has tratado estos últimos días, tratando de lastimarte de una manera más fuerte de lo que tú crees. Eres en la amistad una persona muy segura que está rodeada de muy buenos amigos, pero en el momento en que debes de enfrentar la vida, eres bastante solidario y tienes bastante confianza en ti. Sin embargo, eso no significa que debas de dejar a tus amigos de lado. Ok, trabaja un poco más en tu seguridad personal, porque a veces te sientes muy fuerte cuando estás con tus amigos, pero cuando estás solo empiezas con una confianza estable y poco a poco se va desmoronando. Ok, trata de cuando estás con tus amigos disfrutarlos mucho y sentirte empoderado o empoderada, y cuando estás solo lograr mantener ese tipo de confianza, ese tipo de fuerza durante mucho tiempo. Ok, sí puse la tarjeta. Sí, sí la pusiste en el chat. Ahí está, Sagitario. Y seguimos con... a ver. Capricornio. Ah, ¿es un unicornio? No. ¿Te tratan como un unicornio? No. ¿Eres muy bonito? Quizá. Capricornio. Ay, Dios, no sé qué le piqué. En Capricornio. Ok. Empezamos con la salud. El autocontrol es una gran virtud para promover la salud de cualquier persona. No olvides que el cuerpo es un templo y por ende hay que velar su estado y garantizar que se mantenga en buena condición. Ok. Limpiarlo, sanitizarlo, mantenerlo, cuidarlo, conservarlo. Ok. Trabajo. En el trabajo, la autoridad en el trabajo es necesaria, así que no pienses que se trata de un conflicto o una situación fuerte como para pelear lo que suceda en la siguiente semana. Tómalo con calma. Capricornio, debes de ser un poco más abierto a lo que tienen que decir los demás y no nada más pensar que tú eres el que está bien, ¿ok? Dinero. El dinero es una parte fundamental de la vida de cualquier persona. Ay, sí, güey. Estás en dinero. Así. Pero no te olvides de que hay otras cosas, además de lo económico, como los sentimientos, las emociones, la vida, la familia, los amigos, etc. ¿Ok? ¡Amor! El equilibrio es una virtud en estos tiempos. Con tanta inestabilidad y pandemia, chingadera, así ya saben, ¿no? Y también la mala toma de decisiones. En el amor, Capricornio debe de evitar ser tan emocional y hacer lo posible por tomar decisiones desde una perspectiva más objetiva para que no salgas herido, no lastimes a nadie y encuentres a la persona que necesite estar contigo. Hay que elegir muy bien. ¡Viajes! No, amistad. Amistad. Ahorita no hay viajes. Amistad. La amistad no solo se trata de acompañar a los demás en el viaje de esta vida, ¿ok? Sino de adquirir una cuota de responsabilidad, como lo habíamos dicho en aquel Tauro que pasó. Aprende a preocuparte por los demás y por los que te rodean. No solamente de ti, a veces eres como muy yo. Acuérdate, yo todo. Acuérdate que hay más personas a tu alrededor y que necesitan a veces de un abrazo o un apapacho. Deja de ser tan cuadrado. Dales un abrazo y un apapacho a las demás personas. ¿Ok? Seguimos con... Acuario. Vamos a nadar. Con Acuario. Bueno, ahí está el link. Para... Es que a veces sí se ve, a veces no. Mira, aquí sí se ve. Ahí no, y ahí ya se dejó de ver, no sé por qué. Acuario. Acuario. Vamos a empezar con la salud. Te gusta ayudar, pero no podrás seguir haciéndolo si no estás bien tú primero. No pospongas más el chequeo médico en tanto te lo han recomendado como te lo has dicho tú mismo. Entonces ya date el tiempo para que vayas al médico y revises si algo anda mal por ahí. Porque si no, al rato se te complican las cosas y estás más frustrado y enojado y te pones peor. ¡Trabajo! Esta semana vas a querer ser muy original en tus trabajos. Recuerda que no siempre es posible. No te frustres si no lo consigues. Date una parte, quizá una poca de tu creatividad, lo pongas en el trabajo. Pero si no se puede, no te frustres. Hay muchas más cosas en las que puedes ser creativo, original y todavía cuelgan. Así que tú tranquilo. Hay que tranquilizarse. ¡Dinero! Debido a que Acuario valora mucho su amistad, se le facilita crear asociaciones para sus negocios y por supuesto es de gran ayuda para cumplir necesidades financieras. Sin embargo, no todas esas colaboraciones tienen buenos resultados pronto. A veces son resultados a largo plazo, así que no te desesperes, no empieces a gastar como loco porque son resultados a largo plazo, lo que significa que tienes que ver dinero dentro de bastante tiempo, ¿ok? No te aceleres gastando. ¡Amor! En el amor te tendrá algo inquieto esta semana, las próximas... esta semana y las próximas. Sabemos que esta emoción es difícil de controlar, por tal motivo es un poco de escuchar a tu corazón, pero con calma. O sea, si tu corazón te dice, ¡ah, es que sí! ¡Háblale, llámale y bésale! Y así, tú relájate, ¿ok? Tranquilo, ¿ok? Tranquilo. Ve paso a paso, no te quieras aventar a la cama luego cuando la acabas de conocer o lo acabas de conocer. Besitos, tranquilo, pasitos, ¿ok? ¡Amistad! Acuario. Es el momento de demostrar que a tus amigos que eres una buena persona y que le gusta ayudar a los demás. Si alguien cercano lo está pasando muy mal, deberías esforzarte por ver que las cosas mejoren. Así sea solo ahora un mensaje, un beso, un videíto diciéndole, ay, pásate la chida, güey, algo así. Salúdalos, porque al rato estás chillando porque no tienes a nadie a tu alrededor. Y tendrás que preparar. Y llegamos a Piscis. Piscis. Ay, Loki, no sé qué eres. Paso a paso. Sí, despacito. Llegamos a Piscis. Todavía nos faltan. Piscis. ¡Salud! Gracias a las lecciones previas de salud por las que has pasado, por todas las médicas, por todas las revisiones, por todas esas situaciones médicas que te has puesto tú mismo, estarán como todo más en marcha tranquilamente. ¿Sí? Tienes por ahí algunos achaques, pero todo está revisado y lo que te falta revisar, pues seguramente lo vas a revisar porque lo estás planeando. Esta semana los astros se te proporcionan para realizar y tener la energía para ayudarte a mantener una armonía, ¿ok? ¡Trabajo! Estoy ocupado. Aunque puedan asustar un poco, los cambios pueden conducir al logro de metas, como ser un humano artístico, ¿ok? Confía mucho en ti esta semana y vas a ver que se te van a dar condiciones para que tengas buenas buenos metas, buenas reacciones, buenos resultados, ¿ok? Money, dinero, money. A corto plazo el aspecto financiero se encuentra muy bien, pero debes procurar pensar y actuar de manera inteligente antes de gastar dinero a futuro, ¿ok? Porque de lo que se trata ahorita es de que intentes incrementar tu dinero para el futuro. No que te lo gastes todo ya, Piscis. Ahorra. Amor. Piscis muchas veces olvida que para amar a otro, primero debe de amarse uno mismo. Si ustedes no han visto a RuPaul, échense un clavado al final de sus programas. RuPaul siempre dice, si tú no puedes amarte a uno mismo, si tú no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo carajos piensas amar a alguien más? Entonces haz lo mismo, Piscis. Primero ámate a ti mismo y luego ama a los demás. Es importante hacer una pausa y revisar todo lo que hay en tu interior antes de plantear comportamientos y actitudes con los demás, ¿ok? ¡Amistad, amigo! Alejarse de personas cercanas que hacen más mal que bien en ocasiones se convierte en algo sumamente relevante, ¿ok? Entonces necesitas echarle un clavado a esas amistades que tienes por ahí, que no todas son muy buenas, ¿eh? Con un poco de imaginación puedes salir bien librado. Yo sé que puedes deshacerte de esas personillas usando tu imaginación. Ok, chicos. Y esto ha sido por... Y esto ha sido todo por el momento en la cuestión de los signos. Si ustedes por alguna razón se perdieron su tarjeta, me la pueden pedir. Ahí están, y de todas maneras en el chat, las 12 hermosas cartitas de los signos zodiacales. Ok. ¿Qué cosas contienen las cartitas de los signos zodiacales para quienes los pudieron ver y para quienes no? Pues de una vez les digo. ¿Todavía nos faltan? No, ya se acabaron. ¿Qué cosas contienen las tarjetitas de los signos zodiacales? Bueno, les cuento muy rapidísimo qué es lo que contiene cada tarjetita, si es que deja que abra una. Ok, contiene obviamente el nombre de cada signo zodiacal, Virgo. El número de la casa. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la carta de Virgo y la casa que es la número 6, la sexta casa. Ajá. Su fecha de cuándo a cuándo es del 24 de agosto al 23 de septiembre en el caso de Virgo. El planeta que lo rige, el planeta que rige en este caso a Virgo es Mercurio. El color, que es el color que mantiene a este signo zodiacal, que es el café, su piedra con la cual se puede mantener energetizado. Es decir, si tú consigues una de estas piedras, pues vas a tener como más energía positiva para ti. Es el cuarzo rosa. En el caso de Virgo. Y también vienen los puntos energéticos. ¿Qué son los puntos energéticos? Son esas partes de tu cuerpo con las que puedes generar energía o vibras para que tú estés de mejor humor o mejor energía. ¿Ok? Sí. En el caso de Virgo, bueno, los puntos energéticos son los intestinos, el páncreas y el sistema nervioso. Y ustedes van a decirme, Uma, ¿cómo hago para que esto se active si está bien internamente en mí? Bueno, una alimentación saludable, tomar mucha agua. Y en el caso del sistema nervioso, pues sí, tómate unos test de tila, relájate, aprende a meditar. ¿Ok? Y así en cada uno de los... de las tarjetas que pusimos hoy, de todas maneras las vamos a estar poniendo todos los viernes, porque acuérdense que todos los viernes va a ser viernes de horóscopos. ¿Ok? Vamos a hablar sobre muchas cosas acerca de los horóscopos. Así que es. Diviértanse. ¿Qué? Piedra de cristal para andar buena onda. Exactamente. No necesariamente te la tienes que. O sea, por ahí dice que. O sea, viene la piedra no para que te la cuelgues cual hippie, no para que vayas y te compres un cuarzo rosa de 1 kilo y te la cuelgues en el pescuezo. Puedes hacer un cuarzo rosa pequeño y mantenerlo en tu cartera o en tu monedero o en, no sé, si llevas a veces un pantalón, o tenerlo en una bolsita. A veces las abuelitas hace mucho tiempo te daban unas bolsitas rojas con algunos cristales, y generalmente eran cristales dependiendo de cuándo nacieras. Y si tienes de esas abuelitas, si no, no importa, te consigues un saquito, una bolsita, una telita roja, la coses en forma de cuadrado como almohadita, le metes tu piedra y ahí cada vez que te cambies de pantalón lo cambies, como tu cartera, ¿ok? Es de lo más sencillo, nadie te lo tiene que tocar, no tiene por qué nadie saber de eso. Es una forma de energetizarte tú mismo, mantenerte tranquilo y estable, que tu energía se mantenga positiva. Claro, esto no va a ser milagros, también tienes que poner de tu parte. Ok. Hot okay. Y Henry Lavilla, tengo que conseguir una abuelita, anotado. No necesariamente, pero bueno. Tienes que conseguirte un saquito con una piedrita especial de tu signo zodiacal. Me quedé con la duda de qué signo era Loki. Luchará contra Heimdall, Loki. ¿Qué más? ¿Cuál es mi piedra? ¿Quieren que les diga? ¿Quieren que les diga todo de cada uno? Otra vez. ¿Quieren que les diga todo de cada uno? Sus horóscopos y así. No. No sé, no dicen nada. Vamos, espera. La callación, hermano. Ok. ¿Cuándo vuelve? ¿Qué cosa? No sé. Yo sí escuché el mío. F, soy siempre mortal igual que tú. Loki, ¿cuándo es tu...? Digo, ¿cuál es tu signo zodiacal? No me dicen si quieren que les pase lo que dice su carta. A eso me refería. ¿Quieren que les lea sus cartitas? Las que hizo Moss, Boca, los Warriors y yo. O así lo dejamos, saquen la piedra. ¡Hora! Loki es Aries. No, manito. Si estás re lejos, fue el primero. ¿Qué? Las 12 casas de... Sí. La carta de Acuario. Sí, pásamela. Ok. ¿Qué les parece si decimos las cartas, las todas? Y vamos a decir todas las cartas y ya volvemos, chicos, volvemos en un bloque musical. Y las pasamos, ¿ok? Volví. No, pero... Okay. En el caso de Aries, su elemento es el fuego, su planeta es Marte, su color es rojo, su piedra es el rubí y sus puntos energéticos son la cara y el rostro. En el caso de Aries suelen darse energía frotándose las sienes, que son las partes laterales de la cabeza. Ajá. Y de esa manera como que entran en un estado de relajación y recuerden cuidarse la cara, ¿ok? Es Tauro. Tauro. Su elemento es tierra, su planeta es Venus, su color rosa, su piedra esmeralda y sus puntos energéticos son el cuello, la garganta y las cuerdas vocales. Necesito una esmeralda. ¿Cómo? La forma en la que esto adquieres tu energía, sí, muchas veces es cantando, cuidándote tu garganta. O temporada de frío, acuérdate mantenerla tibia. Y haciendo vocalizaciones. Si no eres muy diestro en el arte de cantar, con que hagas a veces que tus cuerdas vocales vibren, eso es más que suficiente. Y luego sigue... Sigue... Géminis. Su elemento es aire, su planeta Mercurio, su color amarillo, su piedra ágata, sus puntos energéticos, los hombros, los brazos, los pulmones y las costillas. En el caso de los hombros y los brazos, bueno, tómate un relax, o sea, masajito. Y en el caso de los pulmones y las costillas, bueno, mantén una respiración tranquila y profunda. Esto ayuda a que te relajes y te energetices. Espero que se diga así. Y luego seguimos con... ¡Ay, ya lo perdí! Acá está. Cáncer. Su elemento es el agua, su planeta es la luna, su color es el blanco, su piedra es el ópalo, sus puntos energéticos son el estómago, el diafragma, el pecho y el tórax. Intenta mantener una alimentación balanceada y eso ayuda a que tu energía se eleve, ya que tienes que mantener tu estómago relajado y tranquilo. Ok. El realizar respiraciones también elevadas y profundas, esto ayuda a que también tu energía se mantenga tranquila. Ok. Y luego Leo. Su elemento es el fuego, el planeta el sol, el color naranja, tu piedra es el topacio y los puntos energéticos el corazón, la sangre, la espalda y la médula espinal. ¿Cómo es que mantienes tu energía o generas más energía? Haciendo ejercicio, mi querido Leo. Necesitas hacer ejercicio, caminatas, recorridos, ejercicio en casa en caso de que no puedas salir. Hacerte un poco de abdominales, algo en donde puedas utilizar tu médula espinal. Ok, y tu espalda, sobre todo. Ok. Ok. Y luego sigue Virgo. Ya habíamos dicho, su elemento es tierra, su planeta Mercurio, su color café, su piedra el cuarzo rosa, sus puntos energéticos, su intestino, su páncreas y su sistema nervioso. Ya también habíamos dicho cómo obtienes su energía y si te lo perdiste. Bueno, ok. La forma de hacer esto funcione, bueno, tomar bastante agua, comer alimentos con fibra para que tus intestinos no se tapen y mantenerte con algunos tés o algunas bebidas en las que te hagan sentir relajado. Ok. Libra, elemento aire, planeta Venus, color azul claro, piedra peridoto, así se llama, peridoto. Sus puntos energéticos son los riñones, la vejiga y el colon, que significa que tienes que mantenerte con agua, ¿ok? Límpiate. El agua te mantiene equilibrado y te mantiene relajado, ¿ok? Y luego sigue... Tum, tum, tum, tum, tum. ¡Ay, lo perdí! Aquí está. ¡Escorpio! En el caso de Escorpio... Elemento agua, planeta Marte, color rojo carmesí, piedra jaspe, puntos energéticos, uretra, recto, cis. Y su sistema reproductivo. Sistema reproductivo. Ok. Con esto no significa que le tienes que hablar a Manuela, sino que necesitas estar con esas partes bien acomodadas y bien ubicadas. ¿Cuál es la luna? La luna es de cáncer. ¿Ok? Necesitas estar equilibrado en esas partes, tomar agua, comer bien. ¿Ok? Nos quedamos... Okay, y meditar, también meditar, Escorpio, porque luego... ¡Éjale! No sabemos qué es un Escorpio, que es la 8. Y luego seguimos con Sagitario. Elemento, fuego, planeta, Júpiter, color morado, piedra amatista, puntos energéticos, caderas, hígado, músculos y región sacra. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que hacer ejercicio para poder elevar tu energía. Es la forma más fácil en la que puedes elevar tu energía, Sagitario. Necesitas hacer ejercicio que involucren tus muslos, o sea, tus nalgas, pues, y tus caderas. Con eso, pues, el hígado también manténlo con agua, ¿ok? No te deshidrates. Si vas a una peda, pues, tomas agua también. No se te olvide. Ok, no, vamos en la 9. Y nos faltan varios. Capricornio. Elemento, tierra, planeta Saturno, color negro, piedra turmalina negra. Puntos energéticos, dientes, huesos y la piel. ¿Cómo vas a mantener la energía de tu cuerpo, Capricornio? Esto es muy sencillo y muy fácil. Una buena alimentación ayuda a que los huesos, los dientes y tu piel se mantengan muy bien. Alimentación significa verduras, frutas, proteínas, líquidos y lípidos. Ok, nada está peleado con nada si lo mantienes en un balance. Vamos al... Levanta el 11 tú. no quieres salir. Aquí está. Acuario. Acuario. Elemento aire, planeta Saturno. Color acuamarina. Piedra lapislázuli. Puntos energéticos, rodillas, pantorrillas, tobillos, sistema circulatorio. La forma más fácil de activar tu sistema circulatorio también, Acuario, es haciendo ejercicio, sobre todo caminatas. De esta forma activas tus rodillas, tus tobillos, tus pantorrillas. ¿De acuerdo? Si no puedes salir a hacer caminatas, puedes hacer ejercicios de pierna y de piernas, rodillas, pies y todo eso de forma tranquila en casa. No necesitas salir. Y la última es Piscis. Elemento agua, planeta Júpiter y Neptuno. Color verde oscuro. Piedra acuamarina. Puntos energéticos: pies, manos, dedos y sistema urinario. Y sistema urinario. Para el sistema urinario, obviamente, necesitas tomar agua, Piscis. Es tu elemento, no manches. Para las pies, las manos y los dedos, necesitas tener cuidado en ellos, masajearlos, ponerles crema y darles un cuidado especial. No permitas que se te hagan feo los pies ni que se te hagan feo las manos, y de esta manera vas a tener una energía bastante, bastante positiva. No puedo decir nada. Bueno, esa parte. Esto. Y bueno. Así es como llegamos al final de este plática de horóscopos, ¿ok? Espero que haya sido la primera y la más larga, porque fue la primera, no porque soy medio idiota, sino porque eso de estar pasando las cartitas y así, pues me cuesta trabajo. Pero le voy a ir agarrando el callo, ustedes denme chance, ¿ok? En fin. Ahora sí, esto es todo. Damas y caballeros, hemos acabado. Ya, ¡oh! Hemos acabado. Uf, ya, Roblox. Y como esto ya se fue al carajo y ya nadie está hablando, vamos a dar por terminado también el programa. Y Scorpio, ya pasé Scorpio. A ver. Chingado con ustedes, gente. No, no es cierto. Scorpio, dijimos que tenías que meditar. A ver. Es que no sé cómo hacerlo. No sé si me dejé poner todas. No sé. No me deja poner todas. Entonces envías una mitad y otra mitad. Envías 6 y 6. No me deja poner más de una. Pero de todas maneras, le da un zape por no poner atención. De todas maneras, voy a poner mis tarjetitas. Ya lo estoy haciendo. En el grupo de Anime Animate. Okay. Si ustedes me siguen en Anime Animate, ahí van a poder ver sus tarjetitas bellas, padrísimas, hermosas y así, así. En el grupo de Anime Animate. Que si Boca lo hace bien, que si Boca lo duerme lo hace bien, van a estar ahí el link del programa. Listo, ya lo publiqué. ¡Publicado! Así es. Así es. ¡Ya, así es! Según yo, es con esta. Ahí está. Ya puse ahí el link para el grupo de Anime Anímate, para que vayan y le den like y se unan al grupo de Anime Anímate y ahí van a ver sus cartitas hermosas, preciosas, requete bonitas, así todas chulas, bonitas, mira nada más. Soy bonito. Ok. Hoy es el último día de julio, por ahí están diciendo agosto, sorpréndeme, no me sorprendes. Agosto, ya sé que va a ser todo un caos. ¡No! No hay ningún problema. Ya estaba esperando por agosto, ya sabía que iba a empezar en cuarentena. Sí, mi madre planeaba que quería festejar su cumpleaños allá afuera. Allá afuera en el jardín. Allá. En el jardín, como todos los cumpleaños de este mes. Exacto. Entonces, mi cumpleaños es el miércoles, ¿cierto? Es el jueves. Mi cumpleaños es el jueves, por si alguien quiere mandarme felicitaciones, se los voy a agradecer. Si no me quieren enviar nada, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. No me preocupa ni me rompo las vestiduras si no me saludan, me mandan felicitaciones ni nada, nada. ¿Ok? Ya quedé. No sé si Kuro sigue escuchando. Kuro, ¿sigues escuchando? Pito, cabrón. No, no es cierto. No sé si Kuro está escuchando, ¿verdad que no? Pero bueno, sí. De todas maneras, si está o si no está. Le mando tu regalo. Ok. No me contesta. Ok. No me mandes a Kuro de regalo. Guácala, qué asco. Igual, ya les había dicho que voy a hacer el spot de cumpleaños para agosto. Aunque Kuro vaya a ser el suyo, comillas, comillas, voy a hacer el mío y obviamente lo voy a pasar a algunos locutores y lo voy a pasar por algunos lugares por ahí, por ahí. Para que lo puedan escuchar. Porque, como ya había comentado en el programa pasado, Kuro quedó de hacer el spot de cumpleaños de este mes. Pero no sabemos qué chingados vas a hacer. Entonces, sí, ya, hoy nos toca grabar. Entonces vamos a grabar muchas spots y vamos a grabar las cosas de cumpleaños, ¿ok? Pero si Momo ya no está, ¿sigue Momo aquí? Ah, sí, bueno, según esto, sí. ¡Cuánto que cierre! No, ya no está. ¡Ay! ¿Y la pobre Momo en qué me meten? Felices fandubs. Todavía ni me dicen nada de los fandubs. Ah, esa es otra. Vocaloid me retó a hacer un fandub. Ya mandé las cosas a... De hecho, es un fandub con fandub varios. Ya mandé mis cosas a fandub varios. Ya mandé mi audio, ya mandé mi solicitud, ya mandé todo lo que me habían pedido que mandara. Ya la mandé. Falta ser aceptada. No sé. No sé cuánto tiempo toma en decidir eso, así que... Mientras nos sentamos a esperar. ¿Tiranos hizo cuenta en Chatango? ¿Te hiciste cuenta en Chatango? ¿En Chatango? ¿Aquí en el chat? ¿Te metiste al chat? Sí, me metí al chat. ¿Y cómo está tu nombre? Tiranillo. ¿Así le pusiste? Sí. A ver, hola. No puedo. Intenté. Mira. Me meto aquí. Luego necesitas irte a tu correo. Ahí vamos. Ya volvemos, chicos. Aquí está. Verifica tu email para saber que si eres tú. No, pues así dice. Ya sé, pero no vayas. Ya verificamos que eres tú. Y entonces, ¿qué acaba? Oh. Y ya le pones... ¡Hola! Hola. ¡Tarán! ¡Tarán! Ya llegué al chat. Listo, ya llegó. Sí, ya llegó. Ahí está. ¿Foto? Misteriosa. Es que todavía no está. Al rato lo acomodamos. Sin imagen. Sin imagen, XD. Oigan, pero antes digan que ella tiene cuenta, le hice el solito. Le hice el solito sin mi ayuda, técnicamente. Felicidades a él, porque hay muchos que hasta con ayuda no funcionan. Felicidades a ti. Felicidades. Ay, ya, te emociones. En fin. Vamos a poner a hacer canciones nuevas. Bueno, acuérdense de dos cosas que van a suceder la próxima semana celebrando mi cumpleaños, porque así soy yo, celebro más de un día. El martes de The Wiki Mogo Show, después del show de la brujita, vamos a estar haciendo todo el programa de preguntas, y cuando ya no tengan preguntas y se les acaben las preguntas, Wiki Mogo va a poner su música. Así que yo les recomiendo que vayan anotando todas sus preguntas que tienen que preguntar en ese preciso momento preguntón. Ok. Preguntas muy preguntosas que van a las preguntas de un preguntón. Exactamente. Segunda cosa. El día viernes les dije que iba a cantar las canciones que ustedes me pasaran. Nada más, Iron 3210, arranquen, apunten fuego. Me pasó una canción, que es la que estoy ensayando, y la voy a cantar el día viernes en mi programa. En su programa. Ok. ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños y así, y así. Entonces. Y en su cumpleaños hace lo que se le pegue la gana. ¿Okay? Exacto. Entonces, si ustedes quieren que les cante alguna canción en especial, que sea en español latino, no acepto español de España ni español de otro lado, que sea español latino, puede tener muy poquito japonés y que sea y que sea obviamente una buena canción, sobre todo las canciones que son como más de antaño, cuando antes hacíamos doblaje musical y cantábamos canciones y así, pues la puedo considerar para cantarla. Puede ser también no solo de anime sino también de Disney. Acuérdense que yo soy big fan de Disney, ¿ok? Siempre. Hola, Eren 3, es uno y disparo en fuego, de aquí está la luna, al infinito y al más allá. ¿Qué? Yo la quería en tema para usarla como piden los programas, por cierto. Hola, Iron 321. ¿Qué cosas? Estábamos hablando de él y llegó. ¡Qué miedo! Ok. Sí, en el caso de Iron, él me dijo que lo quería con música. Entonces me mandó incluso por ahí la canción para cantar en karaoke y la letra y todo para que yo grabara la chingadera y lo pudiera pedir cuando él quiera. Sí, sí lo voy a hacer. No me olvidé de tu pedido especial, nada más. No lo mencioné. Yo lo sé. Exacto. Que si ya te aprendiste el saludo de Iron. A ver, yo déjame intentarlo. Hola, Iron 321, apunta en disparo y fuego. No. De aquí hasta la luna, hasta el infinito y además allá. Más o menos. Le falta un poco de afinamiento en algunas cosas, pero bueno. El regalo de Machan será la Death Note. El regalo de Machan. No manches. ¿Me van a regalar una Death Note? Oh, no. Tengo unos cuantos nombres que quiero anotar, empezando con uno que empieza con A. Su apellido empieza, no, su primer nombre es A, su segundo es M, su apellido empieza con L y su segundo apellido empieza con O. Ah, ustedes atiéndele. Bueno. Muy politiquilla salí. Ok. Tengo miedo. No tengas miedo. No tengo miedo. Yo en la Death Note describiría... Empieza con A. No, la verdad es que Tiranito Menor no podría tener una Death Note porque de repente se enoja. Él es muy enojón y cuando se enoja odia a todo el mundo. Entonces, no. Mándeme, señorita Fubuchan. ¿Escuchaste las canciones? No, las voy a escuchar hoy. Ayer quedé en que las iba a escuchar y las voy a escuchar hoy porque ayer tuve un relajo en la mezcladora. Un relajito en la mezcla. Sí. Ya tengo imagen. Sí. Relajito. Y güey. Ahora sí, damas y caballeros, chicas y chicos, hermosos y hermosas. ¿Qué? ¿Murciélagos y murciélagos? No, no, no. Ay. Bueno, lo diré aquí porque... ¿Porque ya abriste la boca? Sí. Ok. Estoy de boca, porque no. Más o menos. Bueno, va así. Damas y caballeros, niños y niñas, putisiervos y putisiervas. Santa Virgen, ahora sí estás autocastigado porque tu papá sí está escuchando el programa. ¡Ya valí! Sí, ya valió. Eso no se dice, niño. Ok. Rum, rum, rum, rum. Regresando al tema. Fubas y fubos. Esto ha sido todo por el programa. Sí, ya te digo que esto de la juventud ya no deja, ya. 13 años y se creen de 20, pues no, no funciona así. Esto ha sido todo para el programa de hoy. Yo soy, seré... No, yo soy... ¿Qué? Yo soy, seré... Yo fui, soy, seré Uma-chan. Eso, eso que dijo él. ¡No se acuerda! Ya me está doliendo muy fuerte la garganta. Me está doliendo muy cañón. Ok, yo lo digo por ti. Pero si tú no eres yo. Ella fue ella. Ella será Uma-chan. Y regresa. Y ella se, hasta ella será hasta la próxima. No, bueno, si te vas a trabar todo el tiempo, olvídalo. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Esto fue Anime Anímate. Aquí conmigo, Baboso 1 y Baboso 2, Tirano Menor y Tirano Mayor. Hola. ¿Cómo hola? Ya nos vamos. Chai. Chai. Y bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes. Espero les haya gustado la nueva sección. Apenas estoy aprendiendo a manejar estas cosas, así que denme chance, por favor, y la oportunidad de hacerlo mejor. ¿Ok? Bueno, los quiero mucho, pórtense bien, feliz fin de semana. Espero lo disfruten y acuérdense que viene agosto. Y pues, todo puede pasar en un agosto. Aquí viene la fiesta. ¡Chai! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye! Time, there'll be Snake! Snake! Snake! Snake! Oh!